muchos, habláis de crisis de régimen. Hablas del poder como si fuera un centauro. No está la parte animal y la parte humana o racional. Cuando el poder gobierna con la parte humana o racional es porque existe un consenso, ¿no? Mediante una serie de dispositivos, como puede ser la prensa, la televisión, la publicidad, el teatro, el cine, pues se genera una ideología y hace que exista un consenso entre los gobernados y los gobernantes. Cuando se gobierna con la parte animal es porque hay coerción física, porque esa hegemonía, esos dispositivos de alguna manera no están funcionando y entonces el sistema tiene que tirar de porra o incluso de gatillo, ¿no? Con eso que tú planteas, ¿podemos hablar de crisis de régimen en el Estado español? Yo creo que no. Yo creo que sí, que si hay una crisis de régimen, lo que pasa es que eso no tiene una lectura necesariamente positiva. Es decir, la solución a la crisis de régimen no tiene por qué ser que ganemos nosotros. Puede salir por la derecha. Claro, de hecho, antes de que utilizara la palabra crisis de régimen Izquierda Unida, la utilizaron dirigentes de UPyD. El régimen político español tiene mucho que ver con el orden que se instituye en 1978. ¿Qué implica? La monarquía, absolutamente legitimada, a pesar de su vinculación simbólica, personal, con el franquismo. Un sistema de partidos en el que hay dos grandes partidos en España, sobre todo el Partido Socialista, pero está claro que va a haber un centro-derecha unificado ya después por Alianza Popular, que va a ser la alternativa, y dos fuerzas muy moderadas, que son los nacionalistas vascos del PNV y los nacionalistas catalanes. Está la sacrosanta Iglesia Católica, que no pierde poder, sino que sigue controlando sectores educativos y medios de comunicación. El ejército, por supuesto, es una de las garantías de que todo eso opere. Los sindicatos, pues hombre, consiguen tener un poder de negociación que les hace tener un compromiso con el sistema importante. Y los pactos de la Moncloa revelan el consenso de las organizaciones de trabajadores que dicen, venga, vamos con esto. Todo eso yo creo que se está erosionando. El que el Partido Popular y el Partido Socialista estén perdiendo tantos apoyos, que en Cataluña emerge Esquerra Republicana, que en el País Vasco la vuelta de la izquierda abertzale a las instituciones haga que puedan, no solo que sean segunda fuerza política, sino que puedan desafiar al Partido Nacionalista Vascos. El sistema de partidos español ya no funciona tan bien. La situación de la monarquía se las trae. O sea, mi impresión es que las principales instituciones del consenso del régimen político español están en un mal momento y además la crisis hace que ya no se pueda comprar a todo el mundo. Entiendo por crisis de régimen, pues eso, cuando se rompe la hegemonía, se rompe ese consenso y hay un número importante de personas que piensan que, pues eso, que es una inmoralidad rescatar a los bancos y no a las personas. Creo que sí, ha crecido el número, pero no es un número importante para que ellos se vean peligrar su situación hegemónica o para lo que comentamos, no siempre, para que el miedo cambie de bando. No, como decía 15M, vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Vamos despacio porque somos pocos. Porque si no, yo creo que tal y como está la situación, esto reventaría. Hay quien dice, con muchas razones, no, en política hay que estar organizados, hacen falta líderes. La protesta de las manitas levantadas no tiene sentido, a veces funcionan mejor las barricadas, y es verdad, pero es que en política lo que cuenta no es tener razón, lo que cuenta es tener la fuerza para practicarlo. Lo importante es un discurso que, a través de personas, a través de sí, efectivamente. Entonces ahí la clave es, claro, la lógica de una organización es si yo confluyo, me reúno con otra gente y llego a un acuerdo programático. Pero lo fundamental es que tú seas capaz de generar, y eso es aprender de América Latina. Discursos hegemónicos, hay que asumir que en determinados momentos hay que ser ambicioso y decir, hay discursos que en este momento es lo que te hacen ser mayoría. Y joder, con la que está cayendo, es que lo tenemos a huevo. En este programa. Sábado 9 de noviembre de 2013. Aquí comienza una nueva edición de El Cantamañanas, programa número 53. Buenos días, bienvenidos una vez más al Cantamañanas, un rincón para evadirte un día a la semana. Dicen los que no conocen el programa, no hay ninguna emisora con la música que echan, ¿o qué? Sábado de 11 a 1 en Radio Topo, tienes una cita con el más conspiranoico del panorama zaragozano. Si lo sintonizas no dirás que no, no, con noticias divertidas y objetivas, el mejor remedio a basura televisiva. Y aunque parezca mentira, pasamos mañanas entretenidas y noticias deportivas. Ya lo sabes, 101.1 minuto 8, el mejor despertador hasta para los resacosos. Y es que el canta mañanas más mola, deja buen sabor de boca como las juanolas. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera con mucha fuerza, se cuela en tu habitación. Sonríe al día, empieza el canta mañanas. Con la sintonía dejas tus orejas bronceadas. Un espíritu soleado y personal. En esta radio se habla de lo que se calla en las demás. Cada dos sábados horas con su voz. Guindilla simplifica toda crítica en humor. Siento mi instinto, buscas algo distinto. Salta la gama que canta mañana llama. Hip hop, metal, punk, rock o dubstep. Sabes que es tarde para seguir durmiendo o acostarte. Es un placer, ¿y qué mejor de hacer? Que escuchar noticias locas mientras te echas el café. Es cultura musical, es donde gente, información inusual. Joder, sí que es diferente. Bien, la programación es excelente. Y firmado por mí, un MC, no solo otro oyente. Canta mañana, entra en acción desde la madriguera. Con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Que te lo cuenten, mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos por cientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el canta mañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Quita de tu lista cualquier otra emisora, aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madriguera, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Canta mañanas. La, la, la, la, la, paseando por el monte voy. Hombre, un micro. Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. ¿Cómo llevas esta mañana de sábado 9 de noviembre ya en el calendario? Una vez más regresa el programa más natural para traerte tu dosis de 120 minutos de ciencia, conspiranoia, noticias locas, buen humor, entrevistas y la voz del único locutor que se levanta de la cama con 300 pulsaciones por minuto para venir a regalarte tu energía a través de las ondas de la radio. En el programa de hoy vamos a tener no una, dos entrevistas, pero eso te lo contaré después, porque primero le tengo que dar los muy buenos días al colaborador estrella, bueno, estrella, el mejor colaborador para cocinar de todo el Cantamañanas. Le damos los muy buenos días, como se merece, con los gritos y aplausos al grandísimo Pervis Pascón. Muy buenos días, Pervis. Muy buenos días. La Saeta Rubia también es muy buen colaborador, cocinero también es. Sí, pero como viene menos, que últimamente está un poco rebelde, pues eso, te estoy poniendo a ti el rango a ver si se pica y viene más desde aquí. O sea, es simplemente pura sí. Competición. Exacto, es por picaros entre vosotros y así os dais caña. Pero bueno. Yo no me pico, a mí me la pela. Bueno, Pervis Pascón, ¿qué tal llevas esta semanita? Que hoy has librado, porque has empezado a currar hace poco, ya has librado. Sí, sí. Te veo muy bien, te has hecho la cresta mejor todavía. Has venido hoy con el nuevo look. ¿Qué tal has llevado esta semanita? ¿Bien? Bien, bien, pues reventado currando, pero oye, ya, joder, ya mogollón de tiempo en paro y... Y bien, ¿no? Se agradece, pues, ¿no? Hombre, a ver, yo qué sé, por un lado se agradece el haber encontrado curro, pero por otro lado... Claro. Me están haciendo hacer horas extra, me están... A lo que toca, chiquet, ¿y cuánta gente las querría, verdad? Muchos y muchas que nos escucharán, no, que están en paro. No, pero las horas extra, escucha, no, las horas extra quitan el trabajo a la gente que no tiene trabajo. No, sí. Lo sabías tú. Hombre, eso sí. Lo tienes que saber. Sí, que es cierto, si, pero bueno. Si nadie hiciera horas extra, todas esas horas se podrían repartir entre la gente que, claro, que no tiene trabajo. Pero como nos apretan con la pasta, que encima ya te las pagan a nada. ¿Eh? Que no, como nos apretan con la pasta, que encima no te las pagan a nada. Encima a mí es que no me las pagan. Me dijeron que me las darían luego en descanso, tal, vacaciones, pero vamos. Pero al final se queda todo en agua de borrajas, ¿no? Vete a saber, pero yo qué sé, coge. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabes que los curros están así. ¿Eh? Los curros están así, tío. Pero bueno. No te pueden amenazar, que es que... Bueno, no te metas en fregados, porque sí. Son las 11 y 10 y ya te estás metiendo en un fregado. Yo solo te preguntaba por preguntarte, pero veo que estoy muy quemado con... Claro que sí, y encima con la cresta nueva que te has hecho, pues encima todavía te viene más... ¡La cresta! ¡Levanta! Voy a ver si se calma la fiera de Pervis Pascó con este temazo con el que abrimos el programa de hoy. Mira cómo viene, un poquito de jazz, porque hoy hay mucho jazz en la ciudad y después te contaré dónde lo puedes ir a ver. Pero mira cómo suena este temazo, a ver si quiere empezar aquí, míralo. Un poquito de jazz para despertarnos con buena energía. Lo que suena es a Alcohol Jazz y este Persecución Implacable. Yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Muy buenos días. Música de Alcohol Jazz sonando en las mañanas de Radio Topo. Con su música ya llegamos al repaso a la agenda de conciertos que hay para esta noche en todo Zaragoza City. Que sé que te quieres mover por ahí, pues entérate siempre en el Cantamañanas. Además, este fin de semana hay muchos conciertos, pero un montón, Ya verás, ¿por qué empezábamos con jazz en el programa de hoy? Porque la primera fecha que tengo en la agenda es que se sigue celebrando el Festival de Jazz al Margen, el 30º Festival de Jazz de Zaragoza, del 1 al 14 de noviembre, llevan desde el 1 ya, donde en los centros cívicos Río Ebro, Estación del Norte, Distrito 14 y Tío Jorge de Zaragoza. Más música, Chucho Valdés and the Afro-Cuban Messengers están también en el 30º Festival de Jazz de Zaragoza, donde en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, calle Eduardo Ibarra número 16, a partir de las 9 de la noche. Los Live Footage están en el Club de Conciertos Bombo y Platillo, hoy 9 de noviembre, en el Centro Cívico Delicias, en la Avenida Navarra número 54, de aquí, Zaragoza City, a partir de las 10 de la noche. The Suitcase Brothers están también en el Festival de Jazz, en la Sala Z, calle La Tasa número 14 de Zaragoza, a las 9 y media. ¿Ves? Es que hay un montón de jazz hoy. Además, si dices, pues no me gustan los planes de por la noche, que yo soy un poco más diurno, guindilla, pues no te preocupes. A la una del mediodía tienes el vermú musical con Actual Wolf más Calavera, ¿dónde? En la lata de bombillas, María Moliner número 7. El brindador está hoy también, 9 de noviembre, en la lata de bombillas, pero por la noche. A las 10 de la noche, ahí lo tenéis, el brindador. Ten, ten. Más conciertos. El quinto elemento lo tenéis esta noche en la sala Creedence de Zaragoza, Plaza San Lamberto número 3, a partir de las 10. Los Lupoesía, espero haberlo dicho bien, están hoy en la Ley Seca, calle Sevilla número 2, a partir de las 10 de la noche. Más conciertos, mira todo lo que hay para hoy, Pervis, estás flipando, ¿eh? Es que hay una burrada, pero muy a tope, ¿eh? Hay una burrada. Si queréis iros un poquito más lejos, en la zona de la Arena Rock, en la Plaza Utrillas, a las 9 y media tenéis ahí a los Inestables más Abraxas. Pero hoy lo he dicho bien, Abraxas, ¿no? Se dirá así, ¿no? Digo yo. Los Nightfear, que vienen desde Madrid, y los Aura Límite de aquí de Zaragoza, están en el Ecos a partir de las 9 y media, en la calle Sevilla número 24. ¿Qué te has cansado de planes por la noche y quieres otro plan diurno? Ya te he dicho antes, un vermú, la lata de bombillas. Pues si quieres, hay otro. ¿Dónde? En el Explosivo. Hoy es Vermú Explosivo con Hot Club. Quinto rondo jazz de Zaragoza. Hoy 9 de noviembre en Explosivo Club de Baile. Calle La Salina número 2 de Zaragoza City. La primera semifinal del concurso Pop y Rock 2013 estará en el Centro de las Artes para Jóvenes El Túnel del Barrio Oliver. A partir de las 9 y media. Así que si queréis ver los semifinalistas del Pop y Rock ya lo sabéis. Más en el Explosivo también. Esta noche 9 de noviembre a partir de las 10 Back One Out. ¿Que hay un montonario? Esta noche también, no, esta noche ya no. Estas eran hasta hoy. Mañana, 10 de noviembre, James and Black en el Teatro de las Esquinas, vía Universitas 3032, a partir de las 9 y media de la noche. Los domingos de jazz, como siempre, van a la bóveda del albergue de Zaragoza, en la calle Predicadores número 70, a partir de las 8 de la noche, con TMC Trio. Y nos quedan tres fechas más. Tú tienes una, Pervis, así que dímela tú primero. ¿Qué me has dicho? Tengo una fecha que hay que recordar. Pero ponme el pincho. Que te tengo que poner el pincho. Sí, para leerlo todo. Ah, vale, que encima lo necesitas de ahí. Sí. Madre mía, pues hombre, me pillas ahora mismo a contrapelo, pero vamos. Bueno, si quieres voy hablando yo. Hombre, esta noche tocan Riot Propaganda, el grupo sí. Formado por Habeas Corpus y los Chicos del Maíz. Yeah. ¿Dónde tocan? ¿En la arena? No, en la Casa del Loco. Ah, tocan las 9, creo recordar. Y yo ya tengo la entradita, ni no. Y después vamos a hablar con el Nega, nosotros, que aún estás esperando a que te ponga el pincho, ¿eh? Estás aquí con el ojo a visor, espérate que te lo encuentres, que claro. Pervis Pasco me dice, tengo aquí unas canciones y tal, pero no sabía que te habías traído hasta guión y todo, ¿sabes? Si me lo avisas antes. El cartel del digo, tapeo pues, que hay ahora a las 12. Ah, ¿este de contra el racismo? No, el otro, el de contra el racismo del sábado que el viene. El tapeo hoy. Mira, hoy en el Brote Vegetal, la tienda vegana que hay nada más entrar a la Virosta... Pues ahí tapeo. Pónmelo un poco más en grande que no lo veo. Madre mía, ahora así de aquí, de esta ruleta. Vale, baja para abajo. Aquí. Bueno, pues hoy a las 12, ya te digo, en el Brote Vegetal, en la Virosta, aquí en la calle Universidad 3, en la calle de los Bancos, enfrente del Instituto del... ¿Cómo se llama? De Don Pedro de Luna, del Instituto de la Magdalena. Tapeo vegano de productos del Brote Vegetal, alimentación sana, sostenible y sin sufrimiento animal. Muy bien, pues ya lo sabéis, en la Virosta, tapeo vegano vegetariano a partir de las 12 del mediodía. Y el sábado que viene habrá también tapeo, pero no solo en la Virosta, sino ponme el... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres este también? Ese. Venga, vale. Organizado por Noviembre Antifascista. Sí. El sábado que viene, 16 de noviembre, a partir de las 12... En La Flama, que está en la calle Mayor. En la calle Mayor 53. Sí. En el Barrio Sur, que está en la calle de San Jorge 29, al lado. En la Virosta, que está, ya lo hemos dicho, en la calle Universidad número 3. Y en la otra, que está un poco más hacia abajo, tirando para el río, en la calle Don Teobaldo 16. Sí, pero que es la prolongación de Biodiversidad. Sí, es la prolongación de la calle Universidad. Entonces, habrá tapa más botellín, caña, vino, vermú por 2 euros. Mira qué bien. Y es eso, pues aprendiendo del pasado, afrontando el futuro, pues un tapeo, tapas del mundo contra el racismo. Bueno, pues mira qué bien. Ya lo sabéis, si queréis tapeo, este fin de semana. Ya el que viene, tapeo vegano vegetariano aquí en los bares de la Magdalena. Dos fechas más que tengo yo. La primera, Ah, se me ha olvidado una que también tengo en el pincho. Sorpréndeme. Esta noche. ¿Qué más tienes? Sí que has venido fuerte hoy, ¿no, Pervis? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás haciendo, tío? Porque además, claro, como te lo tengo que mirar aquí en un momento dado, tal, que me has pillado a contrapelo de todas, aquí en el pincho G. ¿Cuál más te falta? Roller Dance. Ahí. Ah, upa, venga, va. Las Sicarias del Cierzo presentan el primer roller dance bizarro. Las Sicarias del Cierzo son un equipo de roller derby. Sí. De aquí de Zaragoza. Pues van a hacer una fiesta hoy 9 de noviembre a partir de las 22 en el Manolo Lanuit, en la calle Temple 18. Yo no he estado nunca ahí, ¿tú has estado? No, yo tampoco, pero pues pone que hay cóctel de bienvenida gratis y grandes sorpresas desde primera hora. O sea que puede estar muy bien, ¿no? Sí. Y pone, ábreme, por último, lo último que te pido. Madre mía, a ver, sorpréndeme. Ábreme el pincho, pon donde pone Roller Derby, ahí. No llegues tarde, habrá sorpresas desde primera hora y coste de bienvenida. Puedes venir con o sin patines. Nosotras, por supuesto, iremos con. Claro que sí. Las Sicarias del Cierzo irán con patines, pone ahí. Ah, upa, cómo me gusta a mí patinar, ¿eh? Hace días que no los cojo porque mis patines están un poco escacharrados, pero me gusta mucho. Pues esta noche, porque vas a ir a Río de Propaganda, si no te podrías ir con los patines al Roller Dance Bizarro. Exacto, esa es una de las dos fechas que me quedan por anunciar. Pero antes me tengo que acordar de una que vi ayer, además de casualidad. Estaba en el Café Teatro de las Armas, no sé si sabes cuál es. Está justo saliendo del CMA, del Centro Musical y Artístico de las Armas, pues hay un barcito ahí al lado, ¿no? Y tiene un pequeño escenario. Yo estaba echándome una caña tranquilamente y de repente nos dijeron unos chicos: oye, ¿habéis venido a ver la actuación? Nosotros no teníamos ni idea de que actuaba alguien. Pues actuó el grupo teatral Juja, desde Valencia. Juja. Juja se llaman, porque uno se llama Juan, creo, y el otro Juano. Jano, perdón, Juano no, Juan y Jano. Vale, son dos chicos de Valencia, bueno, chicos, ya tienen sus añitos. Pero la verdad, de Valencia y el homenaje a Chimo Bayo con el Juja. Es que, no, bueno, es por los nombres, supongo. Ya, bueno, pero el homenaje, como son de Valencia, yo que sé, el juego de palabras, yo que pues sé. Pues tengo un tema por ahí de Chimo Bayo, pero no lo vamos a poner ahora. El rollo es que hicieron allí un espectáculo cómico que hacía muchos meses que no me reía así de a gusto. Pero muchos meses. Os recomiendo que veáis su página www.juja.es. Y esta noche, si por si acaso no queréis ir a ningún concierto, que vosotros ya no sois de concierto, estáis hartos de todo y queréis ver algo para reíros mucho, os recomiendo que vayáis a partir de las 9:30 al Juan Sebastián Bar esta noche, Juja, desde Valencia, en directo, haciendo un espectáculo cómico increíble. Pero vamos, no paré de reírme en la media hora tres cuartos. Ah, pero vamos, a reventar. Y por último, la última fecha que hay esta noche, bien señalada además, y que ya hemos comentado antes, esta noche, 9 de noviembre de 2013, a partir de las 9:30 de la noche, en la Casa del Loco, calle Mayor, número 10 de Zaragoza, Riot Propaganda más Jerry Coke. ¡Buah! ¡Buah, buah, chaval! Tengo muchas ganas, de verlos en directo. Riot Propaganda, Chicos de Maíz, Llaveas Corpus, esta noche, en directo en la Casa del Loco, y después hablaremos con el Nega, porque aparte de los Ríos Propaganda y los Chicos del Maíz, acaba de sacar un nuevo libro que se llama Abajo el Régimen y lo va a estar presentando esta tarde en La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, esta tarde, el Nega, a partir de las 6:30. En la calle San Vicente de Paul. Exacto, no me acuerdo el número, pero ahí va a estar a partir de las 6:30 presentando su nuevo libro, del que os acabo de colgar un extracto, bueno, una de las conversaciones que salen en un vídeo de YouTube, que lo podéis ver, y también está en nuestras vías de contacto. En el Centro Social Librería, La Pantera Rosa. Exacto. Después os recordamos las vías de contacto. No, mira, te las voy a recordar ahora porque después ya tenemos que saltar a la entrevista, tío. Vale. Las vías de contacto para que interactuéis con el programa más natural, como siempre, son las vías digitales. facebook.com/elcantamañanas, elcantamañanas con K. En Twitter, @guindimano, @radiotopo, o como siempre, el teléfono 976-291-398. Pero iba a estar bastante ocupado. Dicho todo esto, repasada toda la agenda y dicho todos los eventos que tenéis para esta noche, escuchamos uno de los temas que seguro que van a caer esta noche en el concierto de los Ríos Propaganda, que es el que les da nombre. Este Ríos Propaganda, los Chicos del Maíz y Habeas Corpus, sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Y después, entrevista a los salmantinos Critter, pero ahora todo el mundo a menear las greñas y a pegar buenos brincos con los Ríos Propaganda. Ríos Propaganda. Y no puedo soñar

Menuda tralla, desde Salamanca, la música de Critter, su nuevo disco Freak Show at Carnival Time. Ya lo podéis conseguir en www.malditosrecords.net. Y son tan cañeros, cuando me los mandaron dije, a estos tíos los tenemos que entrevistar, pero ya. Así que por ello, en esta mañana de sábado 9 de noviembre, le damos los muy buenos días a su bajista, que lo tengo al otro lado del teléfono. Javi, muy buenos días. Hola, buenos días. ¡Ey, buenos días, tío! A ver si te oímos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal estáis? Me parece que estáis en la furgoneta metidos porque esta noche tocáis en León, ¿no? ¡Oye, me oyes, Javi! Amontonados. Amontonados estáis, ¿no? Míralo, bien, bien. ¡Ay, ay! Ahí os empezamos a escuchar bastante bien. Muy bien, ya veo que de juerguecilla preparando para esta noche. Ya veis, los critters se están moviendo y dentro de poco, bueno, en un tiempecillo vendrán a Zaragoza. Después te diré la fecha. Pero vamos a preguntar, a empezar a preguntarles por este nuevo disco, que es lo que nos ocupa. La primera pregunta, Javi, siempre es obligada. Freak Show at Carnival Time. ¿Por qué se llama así este disco? Bueno, pues la temática de el título de la canción realmente está inconexo con las letras. No nos pusimos de acuerdo en un principio. Había gente que quería llamarlo Freak Show y había gente que quería llamarlo Carnival Time. Entonces, como tuvimos que votar y más o menos estábamos mitad y mitad, decidimos unir los dos nombres y de ahí salió. Pero realmente el título del disco es por la intro, por la música inicial de la primera canción, que decidimos hacer un sonido de como de feria, así un poco tétrica, y de ahí salió el título, por la intro del disco. Ah, ufa, por lo del carnaval, ¿no? Porque es como una especie de parque de atracciones, y la portada del disco también es un parque de atracciones ahí un poco tétrico. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar dentro de este parque de atracciones tan tétrico? ¿Qué hay en el interior de este disco? ¿Qué estilos bebéis y por ahí? Pues estilos muy variados. La gente que lo haya escuchado ya lo habrá comprobado. Nosotros somos una banda de metal, pero no nos cerramos a ningún tipo. No queremos encasillarnos en un estilo en concreto, entonces cada canción es un poco un mundo distinto. Puede haber canciones de power, de thrash, de un poquito todo mezclado. Lo que sí nos gusta es tener mucha melodía y que sean canciones que se queden bien, pero a la vez nos gusta que sean muy potentes, rápidas y mezclar un poco la parte extrema del metal con la parte más melódica. Sí, porque hay canciones que suenan como muy heavy, muy clásicas, digamos, y hay otras que suenan a este power metal, este metal así con organillos y tal, que suena muy trayero, y otras, como la última, como Rise Song, que me deja flipado. Pero bueno, una de las cosas que os tengo que preguntar, porque esto si lo digo, si yo lo digo en directo, la gente a lo mejor no se lo cree. ¿Por qué os llamáis Critter? Porque yo cuando he leído la anécdota, la verdad es que me río bastante, pero si lo digo yo no se lo van a creer. ¿Por qué os llamáis Critter? Sí, pues el nombre del grupo viene realmente por la película de terror de los 80, la película Critter. Y lo que tú comentas, si quieres que cuente la anécdota, fue por el primer cantante que teníamos, que era una especie de bolilla redonda que devoraba todo lo que le pusiese delante. Siempre tenía hambre y se lo comía todo. Entonces un amigo le dijo un día que parecía un critter y dijimos, perfecto, para el nombre del grupo. Pues ya estás bautizado como critter oficial. La cuestión, ahora habéis cambiado de cantante, si no recuerdo mal, se llama Gabriel Wolfherz. Y entonces, también, el nuevo también come bastante, es otro critter. Este chico tiene unos registros muy variados. Si escucháis el disco Freak Show at Carnival Time y canciones que os he puesto aquí, lo descubriréis que de la voz más desgarrada y más trayera al Rise On, que es una canción tranquilísima, que casi embelesa los oídos. Yo me preguntaba, ¿estáis seguros de que este tío no se ha comido a otros cantantes y los lleva adentro para sacarles la voz? Porque vamos, esto se lo voy a comentar en alto a ver qué le parece. Me están diciendo que no te has comido otros cantantes para tener tantas voces. Por el tamaño sí, porque lo llevo al lado y me llevo aquí apretado contra la ventanilla. Sí, ¿verdad? Porque es bastante grande y en las fotos que hay de promo, la verdad es que da bastante miedo. Así que tener cuidado, no se vaya a comer alguno, pero bueno. Bueno, oye, ya la verdad es que decidimos, ya lo conocí por otras bandas, habíamos visto cantar en otras bandas y siempre fue la voz que queríamos para el grupo, por lo que hemos comentado antes de la versatilidad y la diferencia entre unas canciones y otras. Necesitábamos a alguien que precisamente nos diese también muchos registros en las voces y poder cantar tanto gutural como voces muy, muy melódicas y de ese modo hacer tan variado como buscábamos. Que además se nota muchísimo en el disco ese cambio de estilos. La verdad es que está bastante, bastante completo este nuevo disco vuestro. Oye, videoclips. Vais a tener próximo videoclip, creo, que de la canción Out of Control, basada en la mente de un asesino en serie. Si no me equivoco, va a ser en plan psicológico. Hombre, yo me informo bastante. ¿Va a ser en plan thriller psicológico así un poco de esto de miedito o va a ser en plan casquería, sangre, vísceras y esas cosas? Pues la idea es que puede haber algo de efectos especiales y que queremos meter un poquito de sangre, pero no va a ser una videoclip gore, todo lo contrario. Queremos meter un poco imágenes que te hagan pensar en lo que puede haber en un trasfondo de esa mente, un poco los que hayan visto la serie de Dexter, un poco la cabecera de la serie, se puede ver por ejemplo cuando sale un plano corto exprimiendo una naranja o atándose las zapatillas con los codos, tirando del cordón en la zapatilla. Entonces queremos meter un poco eso, imágenes que hagan pensar en asesinatos en la mente de una persona, un psicópata. Y vamos a meter un poquito también lo que podamos de efectos especiales en cuanto a asesinato, pero va a ser un poco eso. No queremos un videoclip gore tipo zombie, sino un poco que te haga unas imágenes que te lleven al trasfondo de la mente. Vamos, más el insinuar, ¿no?, que el mostrarlo directamente, que también está muy bien, que ahí es donde se sabe captar un poco la intriga y todo eso. Hablando de videoclips, yo miraba los vuestros anteriores y encontraba el del Fine to the End, que sale un monstruo gigante, que la verdad es que está muy currado. Yo me preguntaba, este monstruo gigante, que además podéis ver el videoclip en el Facebook del Cantamañanas y en el Twitter, que lo he retuiteado antes, yo me preguntaba, ¿este bicho lo tenéis guardado en un trastero y lo sacáis para Halloween o murió después del videoclip o qué? Pues también fue un poco la idea de poner el monstruo en el... En el vídeo también es inconexo respecto a la temática de la canción. Sí, mira cómo aplauden los demás. Sí, es que cada vez que digo inconexo aplaudo. Mira, inconexo. Qué bien. Queríamos hacer un videoclip que no fuese solo un grupo tocando, que es lo normal, sino que aunque queríamos salir nosotros, queríamos darle algo para que la persona que pinche el vídeo pues se quede un poco viéndolo. Entonces conseguimos contratar a un actor que tenía este traje, un actor de espectáculos, y le dimos un poco la imagen de meter una historia en el vídeo y unas imágenes que no solo fuese la banda, para hacerlo un poco más atractivo. Bien, bien, os recomiendo a todos que veáis el videoclip, porque la verdad es que me quedé alucinado del cacho de bicho que os preparáis ahí. Oye, más preguntas. Los próximos bolos, ¿dónde podemos ver de este Freak Show to the Moon? Hemos dicho que esta noche estáis en León, pero ¿cuáles más os quedan antes de llegar aquí a Zaragoza City? Pues después del de León paramos un par de semanas porque estamos de vacaciones y no nos apetece en las vacaciones tocar. Exacto, que palgo son vacaciones. Vamos a estar en un pueblo a primeros de diciembre, en la Sierra de Salamanca, San Martín del Castañar. El fin de semana siguiente, el 14, vamos a Ávila, también con nuestros compañeros que están hoy en ruta, para Nifis. Y a finales de diciembre en Zaragoza, allí en vuestra ciudad, que es donde el viaje más largo de momento que vamos a hacer en lo que llevamos de tour, y esperemos que la gente por allí también nos conozca. Os damos las gracias a vuestro programa porque hace tiempo ya os estáis moviendo para promover el grupo y darlo a conocer por allí. Claro que sí, es que a nosotros la tralla nos va mucho en Radio Topo, ya lo sabéis, Radio Topo, la madriguera más cañera. No lo has dicho, pero que sepáis que los Critters vienen el próximo 28 de diciembre, Día de los Inocentes, aquí a Zaragoza City, en la Sala Utopía. No sé la hora ahora mismo, pero que lo sepáis, el Día de los Inocentes estarán estos salmantinos aquí metiendo una buena dosis de tralla, como esto que suena por aquí debajo. Más preguntas que no me surgen. Ninguna broma, ¿no? No va a ser ninguna broma, ¿no? Va a desprender energía por todos lados, estoy segurísimo. Oye, más preguntas que me salían a mí al escuchar este disco. Se oye muy bien, sonido es muy bueno. Y claro, tiene explicaciones. Aparte de que le metéis caña, está mezclado por Mika Yusila, que últimamente tanto trabajo tiene en Feedbox, que ha mezclado tanto a los Nightwish como a los Children of Bodom, ya también a los Ushuaia, que entrevistamos hace poquito. Yo me preguntaba, en España hay muchos productores en el mundo del hip hop, en el mundo del electrónico, en el mundo del pop. Pero parece que con el metal siempre te tienes que ir fuera, ¿no? ¿No hay nadie en España que sea capaz de darle este sonido que busca la gente o qué? Sí que hay muy buenos productores y técnicos de sonido. Lo que pasa que, por lo menos nosotros creemos, para este estilo se nota cuando masterizas fuera o cuando masterizas en España. No quiere decir que no hagan un buen trabajo aquí, pero sí que realmente cuando pones un disco español masterizado en España y un disco que está masterizado en el norte de Europa, hay una diferencia, ¿no? No sé muy bien por qué, será por equipo o por la manera de trabajo que tienen, pero nosotros queríamos eso, buscar el sonido de fuera por el tipo de música que hacemos, a lo mejor bandas un poco más de heavy clásico o incluso que canten en español. Estamos más acostumbrados un poco al sonido de las grabaciones y masterizaciones en España, pero nosotros que hacemos una música un poco más de fuera, porque realmente no hacemos un estilo que sea muy, muy masivo dentro de nuestro país, pues queríamos buscar ese otro sonido y fuimos a Finlandia, que creíamos que era donde estaba la zona y el sonido perfecto que queríamos escuchar. Que le da el toque perfecto, ¿no, Mika Jussila? Y yo creo, además, que el metal trayero, dices que es un estilo poco, que se mueve poco en nuestro país, pero yo creo que cada día se mueve más, ¿eh? Yo creo que cada día la gente le va más la tralla, pero dura, ¿sabes? Pero bueno, esperemos que suba y que salgan más buenos productores aquí en España y consigan ese sonido que buscan tanto los grupos. Una de las cosas que también nos da ese punto de que buscáis más, pues por fuera, ¿no? Porque en España hablamos de que no se mueve tanto, es lo de las letras en inglés, porque todas las canciones del disco tienen letras en inglés. Esto es un poco por la visión exterior, ¿no? Por expandiros por Europa y por fuera de España. Sí, también por el estilo de música, lo mismo que comentaba antes. Creemos que la letra en inglés queda... Estamos más acostumbrados a nuestro estilo, los grupos que cantan en inglés. Tampoco renegamos a que algún día hagamos letras en español o en cualquier otro idioma, ¿eh? Porque... Nos gusta la variedad y es muy posible que algún día nos dé por hacer letras en otro idioma, pero si buscábamos, creíamos que iban a quedar mejor en inglés, e incluso cuando empezamos dijimos, así nadie se entera de lo que decimos. No. Además, eso que dices, yo es lo pero que me pregunto. Bueno, luego ya fuera de ahí de... Yo es que me preguntaba, porque claro, dices las letras en inglés y el cantante se llama Gabriel Wolfsherz, que dices, puede ser que tenga ascendencia de algún sitio por ahí que sepan inglés. Pero leía en una entrevista, las letras sobre todo las haces tú, Javi, y David el batería. Entonces yo me preguntaba si es que sabéis todos inglés en Salamanca o qué. Uy, me parece que se nos ha ido, tío. Me parece que se nos acaba de caer, Pervis Pasco, que te estás comiendo un bollo y se nos acaba de caer, Javi, tío. Le voy a tener que volver a llamar. Pues levántalo, levántalo. Lo voy a tener que volver a llamar. Así es el cantamañana. Ya sabéis que el programa más natural pues tiene estas cositas, que a veces se nos corta el teléfono, pero ahora tiene que volver a sonar. Esperemos. Sí, mira, ahora ya vuelve a sonar. Bueno, menos mal que le hemos vuelto a recuperar. Además, hola otra vez, que yo no te había saludado. Me ha molado mucho la canción, que no se había escuchado, ¿eh? La canción que ha puesto el Guindilla me ha gustado. A tope, te presento a Pervis Pasco, que no había hablado aún, pero es un colaborador del Canta Mañanas, que lo tengo aquí sentado y estaba comiéndose un bollo mientras me dejaba a mí hacer la entrevista el asqueroso de él. Pero bueno, vamos a seguir antes de que se le vuelva a cortar la cobertura al móvil chino de Javi. Bueno, sí, es un poco el viaje, ya sabéis, ¿no? Depende, sí, por donde pasemos, pues hay cobertura o no. Claro, se va la cobertura. Bueno, oye, vuestro primer disco, Génesis, que fue editado en 2012, fue editado en Sudamérica y también colasteis un tema en el recopilatorio portugués Gozan Rock. Sudamérica, aunque hayáis editado el disco, siempre dicen las bandas que caen muy lejos, ¿no? Que no te llega a salir rentable el irte allí. Hay que tirar para el norte, desde España hay que decir, oye, empezamos aquí en España y nos vamos a Finlandia, Noruega y todos esos sitios que les va tanto la tralla y cambiar la playa por la nieve. Sí, la verdad es que también la idea principal nuestra era movernos en España y primero nos a conocer en España, pero claro, queremos también cualquier otro país que nos conozcan. Con el primero sí tuvimos la oportunidad de irnos dando a conocer por Sudamérica. Y este también es la idea, vamos, en cuanto podamos vamos a sacar el disco por allí también, que ya tenemos contactos, y se va a distribuir también por toda Sudamérica. En cuanto al recopilatorio que comentabas de Portugal, eso fue porque sacaron una especie de concurso, la discográfica portuguesa, en la que buscaban bandas para salir en el recopilatorio, presentamos un tema, les gustó y decidieron sacarnos, así que es una manera también de darnos a conocer en el país vecino. Dentro de poco además vamos a para los primeros de año tenemos par de fechas ya por allí, así que ya que estamos cerquita vamos a ir aprovechando para movernos también por Portugal. Claro que sí, así meteréis tralla en toda la península y no solo en el Estado español, ya está bien, y daréis un poco de caña a los portugueses que también se lo merecen, demonios. Eso es. Más preguntas que me surgen cuando veo el disco de Critter y me mandan las fotos de prensa y todo esto. La estética de los Critter, vais de negro y pintarrajeados por la cara y tal, ahora colgaré una foto en el Facebook que cada uno os pintáis a vuestra manera. Yo me preguntaba, ¿esto os pintáis uno cada uno o te pintas tú mismo o estáis ahí con el rollo? ¡Ay, píntame esta raya, perfílame esto, qué tal! Pues Depende del día también. Yo normalmente sí que a mí mismo sí que me pinto, pero los demás suelen decirme, píntame tú, que lo haces mejor. Es mentira, pero es por no mancharse los dedos. Pero bueno, y al final acabo pintando a todos. Pero nada, es una idea que tuvimos también de dar un poquito la una estética distinta y que cuando haya alguna foto se vea que es el grupo y no vayamos normales como otro grupo, sino que tengamos un poquito de imagen distinta. Y antes de los conciertos pues hay esa especie de ritual, todos a pintarnos y a tomarnos una cervecilla antes de empezar, echando unas risas. Ah, upa, así ya te pones en modo concierto. Estás invitado a Zaragoza a venir a ver cómo nos pintamos. ¡Ole, gracias! Pues mira, no, ya verás que me pasaré, cuidadito, así veremos pintarse a los críteres. Oye, vale, si me dejáis yo os ayudo un poquillo. Lo que me preguntaba también es que, claro, tú te pintas la cara y esto está muy bien, pero claro, en los conciertos empiezas a sudar que te quieres morir. Y me preguntaba si no, si os acaba corriendo la pintura de esto en plan rímel, que dices, hostia, no te puedes tocar, de lo que estoy sudando, no me puedo tocar, que me quito la raya. ¿No os pasa que acabáis con toda la cara emborronada? Sí, en cuanto empezamos a sudar, la verdad es que empieza la cara a pasar de pinturas de guerra a la cara de un minero. Pero bueno, ¿no? ¡Aupa! Además, yo vi una cosa, leía en una entrevista que se hicieron, decía, en la formación original había gente joven, toda menor de 30 años. Después hubo cambios en el grupo hasta que ahora estamos representadas tres décadas, de los 20, de los 30 y de los 40, que esta mezcla siempre viene bien, ¿no? Esta mezcla de edades. Yo me preguntaba, con todo este cambio de edades, ¿quién aguanta mejor el post-bolo? Los de 40 ya dicen, oye, vámonos a casa, que mañana y qué tal, y los de 20 están ahí, que no, hombre, hay que quemar el garito y tal. ¿Se va notando? La verdad es que no, ¿eh? Casi que los más mayores somos los que más bebemos aquí. Bueno. La verdad es que, aunque hay diferencia de edades, a la hora de salir juntos y tocar y todo, pues no se nota. Y no nos gusta irnos a dormir a ninguno, ¿eh? No te creas que aquí los más mayores somos los que primero nos vamos, que no. Muy bien. Oye, también he leído que cuando podéis montáis un show audiovisual, supongo que cuando el garito en cuestión tiene proyector o algo así, ¿no? ¿Qué lleváis de producción audiovisual? ¿Qué lleváis por detrás? ¿Monstruos comiendo? ¿O qué lleváis? Pues también era una idea para que en un concierto no sea solo música, en los sitios donde podamos, que sea un poco grande la sala, si llevamos un proyector, donde en algunas canciones, sobre todo intros, que llevamos intros grabadas, proyectamos imágenes que estén relacionadas, un poco también por darle un poco más de imagen al concierto y hacerlo más entretenido. Entonces son imágenes relacionadas con las canciones. Ah, upa, o sea que ese show montadillo ahí adrede, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, solo me queda ya una pregunta más que hacerte para dejarte ya tranquilo mientras vais en furgoneta hasta León, que es, ¿dónde encontraros y cómo conseguir vuestro disco en primer lugar? ¿Qué vías de contacto y dónde lo pueden pillar la gente? Pues el disco se vende a través de la discográfica de Maldito. Lo tenemos a través de su página, que es eltridente.com. Ahí se puede comprar vía internet. Lo tenemos también en alguna tienda, pero bueno, de momento a nivel estatal todavía no lo movemos más que por internet. Y sobre todo los conciertos. Ahora mismo es muy difícil que la gente te compre un disco por internet o en una tienda, pero en cambio en los conciertos, después de ver un directo, si a la gente le gusta, sí que te lo compra después del concierto. Entonces, sobre todo, estamos vendiéndolo en los conciertos. En los bolos, ¿no? Que es cuando te quedas más impactado, que dices, hostia, estos tíos, qué montón de tralla, me va a llevar el disco, muy bien. Sí, y por también lo tenemos en plataformas digitales, en iTunes, en todas las plataformas digitales, como Spotify, está colgado en todas, y allí también pues se pueden descargar las canciones. Ah, upa, muy bien. Y aparte, va a haber otra manera de conseguir ese disco, porque a mí los Critter me empezaron a mandar mails y me dijeron, oye, si quieres montamos un concursillo a través del Cantamañanas. Y yo dije, hombre, encantadísimo, encantadísimo de la vida. Entonces, los Critter me habéis de mandar 4 CDs que vamos a sortear en Radio Topo y 2 entradas para el próximo concierto de los Critter en Zaragoza, Sala Utopía, el próximo 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y esto no es ninguna inocentada. El próximo 28 de diciembre, traya en la Sala Utopía, 2 entradas y 4 CDs que vamos a regalar desde Radio Topo, ¿vale? Ahora lo voy a mover en el Facebook y en el Twitter para lo que lo veáis y los Critter me retuiteen y todo eso y así pues seguimos moviendo. Los colaboradores, claro, podemos participar en el concurso. No, tú estás vetado. Joder. Tú estás vetado, tío. Tú tienes que pagar y comprarte el CD de normal. Pero bueno, que sepáis que lo que hay que hacer para ganar en este concurso es tanto en el Facebook de Critter o en su Twitter, @metal_critter, o en el del Cantamañanas, facebook.com/elcantamañanasconca, o @guindiman, @radiotopo, tenéis que tuitear o compartir uno de los vídeos que hay de Critter en YouTube o en la red donde lo encontréis, ¿vale? Tuiteáis uno de los vídeos o lo compartís para que lo vea toda tu gente y, por supuesto, mencionarnos en Twitter o también etiquetarnos en el Facebook para que nos enteremos, ¿de acuerdo? Este concurso va a estar abierto durante todo este mes, ¿vale? Ahí os lo dejo eso dicho. Es perfecto, queremos eso, regalar unos discos a la gente de Zaragoza, unas entradas también para que se animen a ir al concierto y bueno, daros las gracias por el concurso. Y también ya os comentaremos, os queríamos dar una propuesta para que seáis parte del concierto vosotros, ya que nos estáis apoyando desde el Cantamañana, que también si podéis ir ese día, pues estéis allí con nosotros y os haremos una propuesta a ver si os apetece participar con nosotros en ser parte del espectáculo ese día. ¿Así o no? O sea, me estás diciendo que tengo que ir, que me estás preparando una liada en directo. Eso me estás diciendo. ¿Sí? Madre mía. Algo haremos. Es un buen pique, la verdad. Es un buen pique. Y yo, vamos, creo que a no ser que pase algo, que se conjuren los dioses, sí que tengo que estar en Zaragoza ese día. Así que por mí encantadísimo. Pervis Pasco, no sé si se atreverá. ¿Cómo no sé que si... no me voy a atrever? ¿Por qué no me voy a atrever? ¿Te vas a atrever de verdad? Hombre, que por supuesto. Muy bien, pues oye, lo veremos el próximo, recuerdo, 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Concierto de Critter en la Sala Utopía de Zaragoza. Ya os lo iré recordando y os iremos diciendo la hora y todo el copón. Y por supuesto, ahora en el Facebook y en el Twitter acabo de compartir los enlaces para explicar lo del concurso y que todos lo sigáis y lo retuiteéis. Por último, Javi, dejándote ya, ¿qué le dirías a la gente para que fuera a veros en directo a tu cualquier concierto? ¿Cuál es la forma de vender de Critter? ¿Qué le dirías a la peña? Pues siempre comentamos para animar a la gente que damos un espectáculo entretenido. No queremos dar un concierto a que vaya gente y se aburra y esté pagando por aburrirse allí durante una hora viéndonos, sino que queremos que la gente disfrute y sea un entretenimiento para esa noche. Entonces vamos a intentar llevar una banda de allí de Zaragoza, van nuestros compañeros Paranoicis también, que es un grupo muy bueno, de muy buenos músicos, que a la gente le va a encantar ver cómo tocan. Y luego nos vamos a dar un concierto muy entretenido, vamos a intentar que la gente participe y que se lo pase bien, ¿no? Durante el rato que toquemos. Jaupa, muy bien, pues esperamos verlo, como ya os digo, Zaragoza, 28 de diciembre de 2013, Critter en directo. Y si queréis verlos en cualquier otro sitio de España, pues id mirando en su Facebook o en su Twitter, @metal_critter o en Facebook Critter. Oye, por último, ¿con qué tema quieres que nos despidamos? ¿Ha sonado el coltán? Aquí en la radio el otro día puse el Sweet Home Sanitarium. ¿Qué tema nos recomiendas del disco para acabar la entrevista? Pues a ver, compañeros míos, ¿qué tema queréis que ponga en la radio nuestro compañero? Inconexo. Algún inconexo, sí. Algún inconexo. Uno de Metallica. Nombre de Metallica, ¿no? Dien of Your Life. Si podéis poner Dien of Your Life, que es un tema que creemos que está funcionando muy bien. Sí. Y la verdad es que está gustando bastante dentro de lo que hemos sacado en el disco. Pues mira, aquí lo voy a tener sonando por abajo. Ya empieza aquí a meter tralla. The End of Your Life de Critter, su nuevo disco Freak Show a Carnival Time. Le damos las muchísimas gracias a Javi. Muchas gracias, tío, por habernos cogido el teléfono y hacer esta entrevista. Esperamos que esta noche vaya muy bien en León y en todos los sitios a los que vayáis. Que tengáis mucho éxito, reventéis todos los garitos de gente, no los reventéis adrede. Y por último, bueno, te pediría todo lo que haga falta, ¿eh? Y por último te pediría que ya que estáis en la furgoneta todos, os podríais echar una foto y mandárnosla al Facebook o al Twitter para que la gente os vea la cara ahora que vais en la furgo, vale. O si lo grabáis en vídeo y mandáis un saludo para el Cantamañanas, pues ya es la bomba, ¿vale? Pues de momento ahora nos hacemos una foto y te la mandamos y un vídeo también te mandaremos para que lo cuelgues y ¡ole! Tengas también ahí una representación en vídeo nuestra. ¡Ole! ¿Cómo valéis? ¡A tope! Pues muchísimas gracias, Javi, un saludo para todos los de esa furgo y os dejamos escuchando a los demás con el The End of Your Life de los Critter. Un abrazo muy grande, tío, que vaya bien. Venga, nos vemos, que vaya Javi. Bien. Muchas gracias a vosotros por el apoyo que nos estáis dando. Un saludo. Venga, un saludo, adiós. Un abrazo. Qué grandes, me encanta encontrarme gente tan maja de las bandas. Critter sonando en Radio Topo y después seguimos con mucho más aquí en el Cantamañanas. Hey, yo, yo, aquí Maestro Sohae, tío, en Radio Topo. Estoy en el Cantamañanas, tío. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Paz y amor. ¡Blast! Traya 11:58 y este tema de punk que sonaba nos lo ha traído nuestro grandísimo Pervis Pascu y me ha dicho que tengo que explicar por qué he traído este tema, guindilla. Así que alúmbranos, que era este Smash the State. Son los Naked Aggression, un grupo de Huesca, no, de Wisconsin, de joder. De Wisconsin. De Wisconsin, de Madison, Wisconsin. A tope, si alguien, bien. Si algún oyente o alguna oyente ha estado en Wisconsin o en el propio Madison, que no sabemos dónde está, que nos llame al 976291398, que nos comente qué tal por Wisconsin. O en el Facebook o en el Twitter también lo o pueden en hacer. En Facebook o en el Twitter, como quieran. Claro, recuérdalo. Es que el Twitter no me lo seco. ¡Qué barbaridad! En el Facebook, facebook.com/elcantamañanas con K, y en Twitter, @guindiman o @radiotopo. Esas son las vías de contacto digitales, Pervis. Bueno, pues, Smash the State, Wisconsin. Son un grupo de anarcopunk que llevan tocando desde el año 90. Y esta canción, Smash the State, sale en uno de los recopilatorios que tienen, en el Recordings 1991-1994, que os lo podéis bajar de forma caribeña, como dices tú. Exacto. De un blog del ya-cant-go-home.blogspot.com. Ah, mira, qué bien. O si no, ponéis Naked Aggressions con la agresión es con dos Gs y con dos Ss. Uh-huh. Y bueno, eso, pues encontráis el blog, que además ese blog está muy bien porque hay mogollón de música para bajarte. Y nada, pues eso, que grupazo de Wisconsin. Muy bien, me han molado. Naked Aggression y este es Smash the State. Dicho esto, Pervis Pascu hoy ha venido con muchas cosas. Hoy ha sido un colaborador aplicado y ha traído incluso su famosa receta vegana vegetariana que siempre esperan impacientes los oyentes de Radio Topo. Así que, Pervis Pascu, ¿qué cocinamos hoy? Pues esta receta se la voy a dedicar a mi vecino, que me dio la idea ayer, porque yo hace tiempo que no me hacía paninis. Y ayer me dijo, pues no sé qué tal, de que había estado viendo un programa en la tele o no sé qué, que habían hecho unos paninis o no sé qué historias. Y dije yo, pues esta noche, o sea, ayer por la noche dije, me voy a hacer de cenar paninis. Uh-huh. Y así hago la receta, hacía mucho tiempo que no me hacía paninis. Entonces voy a dar los ingredientes para una persona y luego ya pues me multiplicaré las cantidades o lo que queráis. Vale. Bueno, pues entonces, ingredientes, pan. Para una persona, pues a partir de media barra de pan, depende de los comedores, depende si coméis más o menos. Pues con media barra pa cenar ya te vas quedando bien si lo acompañas de algo más y tal. Uh-huh. La barra que no sea muy tostada, porque luego la vamos a meter al horno, ¿vale? Vale. Luego un bote de tomate triturado. Que pues eso, con un bote de medio kilo, pues freiréis el tomate y os sobrará para haceros cualquier otra cosa. Luego pimiento rojo y verde, calabacín, soja texturizada fina y ajetes. Ajetes, ajos verdes, ajos tiernos, como los queráis llamar. Lo que suelen ser los ajetes, sí. Sí, y orégano. Vale. Uh-huh. Entonces, para prepararlo, cogemos una sartén y ponemos a freír el tomate a fuego medio-bajo. Yo recomiendo freír el tomate con un ajo que le da un gustico muy... Le da un gustico muy bueno, ¿sabes? Uh-huh. Entonces lo ponemos a freír a fuego medio-bajo y lo dejamos friendo pues el tiempo que queramos para que esté a nuestro gusto. Cuanto más tiempo lo dejemos, más perderá el agua y más, más espeso se quedará. A mí me gusta bastante espeso. Entonces, por lo menos hay que tenerlo 20 minutos. 20 minutos para que te quede un poco agua. A mí me gusta ya más 30 o 40 minutos para que me quede ya uh-huh. espésico. Entonces, mientras va friéndose el tomate, como tardaremos mucho rato, pues cogemos otra sartén y ponemos a freír pues los pimientos a fuego medio. Y cuando lleven un par de minutos más o menos, echamos los ajetes. Los ajetes, recordad que hay que quitarle la parte de los pelillos estos de arriba. Uh-huh. Luego la parte de abajo, que a veces queda con un poco de tierrecica. Y luego quitarle la hoja de fuera, ¿sabes cómo te digo? No. Pues a ver, el ajete consta de varias capas. Pues la capa de fuera siempre hay que quitársela, porque si no, luego cuando lo fríes se queda muy mal. Vale, ¿sabes? Vale. Entonces, hasta ahí bien, la capa de fuera se la quito. La capa de fuera se la quita. Entonces cortamos el ajete en trocicos pequeños. Uh-huh. Entonces cuando ya lleven los pimientos un par de minutos así, echamos los ajetes y el calabacín cortado en dadicos pequeños. Y lo dejamos pues poco rato, 2 o 3 minutos más. Que no quede la verdura muy hecha, porque luego lo vamos a meter al horno. Vale. Entonces cogemos y... Ah, se me ha olvidado los ingredientes, levadura de cerveza. Ay, pues levadura de cerveza también hay que echarle. Levadura de cerveza. Le echaremos 4 puñados de levadura de cerveza en un vaso y un poquito de agua, muy poca agua. Y mezclaremos con una cucharilla y que nos quede como una masa un poco... No muy líquida, ¿eh? Uh-huh. Una masa no muy líquida. Entonces cogemos ya el pan abierto por la mitad. La media barra de pan está, hemos dicho, o más de media barra si queréis. La abrimos por la mitad. El horno ya lo hemos puesto a precalentar 5 minutos antes, más o menos. Y entonces ponemos las verduras encima del pan. Ponemos el tomate. Bueno, el tomate mejor ponerlo debajo. O sea, poner primero la capa de tomate, luego las verduras. Y luego echar la maseta esta que ha quedado de levadura de cerveza. Sí. Que ha quedado un poco, más que maseta, un poco líquida. Uh-huh. Y la echamos por encima. Y entonces ya lo metemos al horno a unos 200-220 grados más o menos. Y lo metemos al horno. Y entonces ya pues vamos calculando, vamos abriendo el horno a ver cuando el pan está ya tostadico. Uh-huh. ¿Sabes cómo te quiero decir? Sí, que esté al punto, vamos. Supongo que si te gusta más tostado o menos, ¿no? Exactamente. Vale. Y entonces ya una vez que ya sacamos el pan, pues en el plato ya le añadimos el orégano por encima y ya está. Vale, facilito, ¿no? Sí, muy fácil, muy fácil. Ah, upa. Pues mira, unos paninis, ¿no? Sí. Ricos, ricos y con fundamento. Y con fundamento. Muy bien. Dicho todo esto, 12 y 5 del mediodía. Hoy estamos muy apretados en el programa. ¿Por qué? Porque hemos entrevistado a la banda salmantina Critter, que ya me han mandado una foto en el WhatsApp, pero ahora no la puedo compartir, que tengo un lío de móviles. Pero bueno, después vamos a tener la entrevista Nega de los chicos del maíz, que como ya os he dicho, hoy presenta libro aquí en Zaragoza, en la Pantera Rosa, a partir de las 6:30 de la tarde. La Pantera Rosa, el Nega, presentando Abajo el Régimen. Y por la noche, tocan los Ríos Propaganda en la Casa del Loco. Eso será en un momentito. Pero antes, Pervis Pascó ha traído otro de sus temazos de punk. Sí. Y quiero que nos cuentes, ya que todos vienen con historia, ¿qué es esto que me has traído aquí? ¿Qué dice Mezclando Pasiones? Vale, pues es un grupo de aquí de Zaragoza, ya disuelto, Estigia. Pues es un grupo de mediados de los 90, principios de los 2000. ¿Cómo se dice? ¿2000 o 2000? Por un día ya tuvimos la conversación el chastas tú y yo. Yo creo que se dice del 2000. O sea, de 2000. De 2000, además. Del no, de 2000. Pero bueno, la generación de 2000, diría yo. Bueno, duraron desde mediados de los 90 hasta el 2003 o por ahí me parece que duraron. Uh-huh. Y entonces el tema es Mezclando Pasiones del EP Jamás el Ojo Humano Contempló Tanto Dolor del 2003, que es el... lo último que sacaron. Hay que comentar que ajenos a la tragedia, sacaron después una versión de este tema. Ajenos a la tragedia, que también tenía componentes de Estigia, sacaron una versión de este tema. No sé si la voz de la versión, la voz de la chica, de la versión de Ajenos a la tragedia, es la misma voz de... Porque en la canción que voy a poner, en la Estigia, es a dos voces, chico y chica. Pero en la versión de Ajenos a la tragedia solo sale la voz de la chica. Y no sé si es la misma, se lo tendré que preguntar a esta chica, a ver si ella misma es la que metió la voz en la original. Ah, muy bien. Bueno, decir que los que hicieron la versión Ajenos a la tragedia, pues son la misma gente que Necesidad de luchar, pero cambiando... Van cambiando de nombre, cambiando los instrumentos. Ah, es verdad, que me lo dijiste el otro día, ¿no? Que la guitarra coge al bajo, ¿no? Y el batería otra cosa. ¿Cómo es? El cantante toca la batería, el cantante Necesidad de luchar toca la batería en Ajenos a la tragedia. El batería toca el ukelele. Ah, no, perdón, no, la guitarra. Bueno, lo que toque, bueno, pero vamos, que se cambian los instrumentos, cambia, ¿no? Que te veo que no lo tienes. Menos claro. Uno, me parece que los demás se cambian de esto. Sí, además los he visto varias veces últimamente, pero ya no me acuerdo. Vale. Y entonces eso, decir que la letra de la canción, que está muy chula, que habla básicamente de lo que viene siendo meter cosas en cosas. Vale. Cosas, o sea, en cosas, meter, ahí lo dejas, meter, ¿no? Meter cosas en cosas, ahí lo dejo. Pero no rollo, ¿sabes la canción esta de Cáncer de escroto, amor de madre? No. Nope. La de tu madre, se ha comido mi polla. No. No es tan explícita la... Bueno, es explícita la canción esta de Estigia, pero no es tan rollo... No, no lo he oído, pero ese tema casi me lo tienes que traer. Pues ya te lo traeré otro día. Vale. Es un poco más rollo poético. Vale. No sé si decir poético, pero es un poco más... Un rollo más... Es que no sé cómo definirlo. Ya escucharéis, bueno, la letra. Y si no de eso, os metéis en el YouTube, ponéis la canción y ahí está la letra, que está muy bien. Y ya te digo, a mí me gusta mucho la letra. Vale, pues ¿qué te y parece? Sin más, ¿qué te parece si lo escuchamos? Sí. Y vemos, sí, a ver, tanto que lo has vendido, a ver qué se esconde de este Mezclando Pasiones de Estigia. Los Estigia. Y después seguimos con más, y dentro de poco la entrevista al Nega. No te despegues de 101.8, ya lo sabes, Radio Topo, 20 años siendo la voz de los sin voz. Menuda dosis de tralla. Estigia, Mezclando Pasiones. Una canción que sacamos de compartir en el Facebook del Cantamañanas, que en el Twitter no me ha dado tiempo, porque hoy tenemos que ir muy rapidito, 12 y 12 minutos, y llegamos al bloque ni autovolado del Curioseando. Hoy te quiero mostrar, en primer lugar, Pervis Pasco. El curioseando de hoy viene, como siempre dices, voy a buscar curiosidades, ¿vale? ¿Qué es lo primero que puedes ver si quieres ser curioso? Japón. Japón es que tiene un montón de curiosidades. Claro, como están así de avanzados, ¿vale? Pues tienen muchas cosas que te dejan clavado. ¿Vas a poner algo carnaca? No, carnaca no. Porque veo burger. Sí, sí, bueno. Es una publicidad de un sitio que se llama Fresnes Burger. Carnaca. Claro, carnaca. Pero a ver si me entiendes el por qué. ¿Qué pasa con este Fresnes Burger? Que además os acabo de compartir el enlace en el Facebook y en el Twitter lo voy a compartir ahora mismito. En Japón hay una cosa que se llama el okobo, que es, ¿sabéis las japonesas que se pintan los labios así pequeñitos? Pues es porque a los japoneses les gusta que las chicas tengan, ¿no?, los labios pequeñitos. ¿Qué pasa? Que abrir la boca en grande, en público, para las mujeres está mal visto, no para los hombres. Entonces, en las hamburgueserías, pues claro, los chicos se pueden comer la hamburguesa tranquilamente, pero las chicas pasan vergüenza, ¿vale? Por sufrir este okobo, ¿vale? Que es esto de abrir la boca demasiado. ¿Cuál ha sido la solución de una marca de hamburguesas? La está viendo Pervis Pasco y está alucinando. Podéis verla en el Facebook y en el Twitter del Cantamañanas ahora mismo. Bueno, en el Twitter ya la tuiteé ayer. Lo que han hecho es, el envoltorio de papel de la hamburguesa, le han pintado la cara de una chica. Entonces te lo comes desplegado y el que está delante tuyo simplemente ve, o sea, es como si no estuvieras comiendo. ¿Te das cuenta, no, Pervis? ¿Qué te parece? Pues dice, mira, han subido 213% las mujeres que comen hamburguesas en ese sitio. Cuidado, ¿eh? Va a ser solución más ingeniosa, a ¿sí ver, o no? Es sexismo y comer carne. O sea, dos de las peores cosas de este mundo. Madre mía, ese es el análisis que me haces. Ese es el análisis. ¿Por qué los hombres pueden comer con la boca abierta y las mujeres no? Bueno, pero son japoneses, tío. O sea, es que... ¿Y que sean japoneses? Pero me refiero, cada uno tiene sus costumbres. Y a los japoneses, pues eso, les sabe muy malo que las chicas tengan la boca abierta en público. Que supongo que en privado seguro que le dicen, cariño, a ver si va a haber un poco más... Bueno, me callo. Pero vamos. Entonces, eso, que lo sepas. El efecto okobo, yo recomiendo que veáis el vídeo en el Twitter de El Cantamañanas, facebook.com/elcantamañanas o @guindyman o @radiotopo, que seguramente lo retuite dentro de muy poquito. Me encantó 12 y cuarto, que aún te puedo decir un par más si no te gusta esta, porque es sexista y ahora encima comer carne. A ver qué te parece esto. Los Beatles dicen que dejaron a medio grabar una película sobre El Señor de los Anillos. Cuidadito con esto, cuidadito, ¿eh? Pero es lo que decía el rumor, en realidad no la llegaron a empezar. Iba a dirigirla Stanley Kubrick y se pretendía que llevaran números musicales. ¿Qué pasó? Que cuando tenían que repartir papeles, le dijeron a Ringo Starr, a ti te ha tocado Gollum, tío, porque es que lo clavas, eres bastante parecido. Y Ringo Starr dijo que yo como voy a ser Gollum, ¿qué tal? No quisieron. No, esa es chicha, Romeo. En realidad dice que a Tolkien no le hizo nada de gracia que los Beatles hicieran una película de Señor de los Anillos. Era más de los Rolling y esas cosas. Y de cuando venía a España, pues el dúo dinámico. Yo también soy más de los Rolling. ¿Sí? Pues eso, ya. Imagínate cómo hubiera sido, ¿eh? Con esos trajes y esos bigotes de los Beatles. Pero con los números musicales en El Señor de los Anillos. Claro, imagínatelo. Soy Gollum, bienvenido por el anillo. Pero es que eso es una película de risas, ¿no? Sí, hubiera sido muy diferente, ¿no? Mordor a lo mejor no daría tanto miedo, ¿no? Si tuviera la gente ahí rollo Sgt. Pepper y esas cosas, ¿no? Seguramente. Hubiera sido como más colorido, ¿no? Sí. Dice, El Señor de los Anillos... podía ser un poco... tendría más de uno, ¿sabes? El Señor de Muchos Anillos. Pero bueno, ahí están los Beatles y sus locuras, que aún siguen dando que hablar. Ya que antes nos íbamos hasta Japón, hay más curiosidades de Japón. ¿No te ha gustado el efecto del okobo? ¿Pero sabes que en la escritura japonesa no se separan las palabras con espacios? No lo sabía. Pero, ¿tú calcula? Ya parece difícil de leer el japonés, ¿verdad? Porque además escribe de derecha a izquierda y encima no tienen espacios. Hombre, más que parecer difícil de leer porque se escribe de derecha a izquierda, parece difícil porque son unos símbolos que no son las letras que conocemos aquí, básicamente. Aupa, es que es curioso. Bueno, perdona, de derecha a izquierda no, dice el titular. Dice, en la escritura japonesa tradicional se escribe de izquierda a derecha. Ah, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, vale, que me había ido a mí la pinza. Sí, sí. pero se escribe sin espacios ni símbolos tipográficos. ¿Cómo lo hacen? Combinan varias escrituras y alternan kanjis, heredadas del chino, con hiragana y katakana. Y así es como quien conoce la combinación de varias palabras sabe dónde empiezan unas y dónde terminan otras. Por ejemplo, se sabe que el verbo siempre está al final de la frase, así que hay un espacio y, para la lectura, una pausa. Sin embargo, en algunos medios de comunicación actuales, así como el manga, se empiezan a incluir algunos signos de puntuación occidentales, como los puntos y las comas. Pero vamos, que te tienes que conocer los verbos y todo, imagínate aquí, en clase de lenguaje, que ya te decían sujeto, predicado, no sé qué. Imagínate, si leyendo tuvieras que decir, bueno, no sé qué, ahora acaba el verbo, pausa, o espacio, punto. ¿Te volverías loco? ¿O no? A ti te parece normal, ¿no? Yo ya me cuando veo algo escrito en japonés ya no entiendo nada, entonces no te sé qué decir. Ya pasas de todo, ¿no? No es que pase, pero como no no, hombre, como pues, no entiendes, claro, no sí. Te digo que en un futuro me dé por estudiar japonés, nunca se sabe, en esta vida nunca se sabe lo que te va a dar por estudiar, pero de momento es lo que hay, ¿no? De momento es lo que hay. Vale, venga. Ahora tienes otra noticia, antes carnaca y ahora de pescado. O sea, macho, lo estás bordando. Bueno, macho, ¿qué quieres, tío? Es lo que tenía para el programa de hoy, ¿sabes? Que no, hombre, que no, que es broma, venga, va. Además, aquí no dicen de comerse los que lo sepas, aunque acabaran igual. La pregunta era, que se hacía la revista Cubo, que lo leía, dice, ¿es cierto que hay sexadores de pescado? Porque claro, tú si trabajas en una piscifactoría y te dicen, vete a buscar atunes macho. ¿Cómo sabes si el atún es macho? ¿Mm? ¿Cómo lo sabes? Pues si tiene la voz más grave que... Según cómo cante, ¿no? Sí. A ver, háblame. Uy, sí, sí. Tú eres machorro, se te ve. Pues decía el titular, como suele ocurrir, la diferencia de sexo implica una variación en el tamaño. Por ejemplo, las hembras de lubina son un 35% más grandes que los machos. De ahí la importancia de diferenciar bien el sexo del pescado en las explotaciones de piscicultura. Es cierto que una persona puede encargarse de discriminar algo, ambos sexos, de diferenciar, es que me ha sonado raro. Sí. Pero la eficacia de las técnicas de manipulación genética y de las máquinas es más prometedora. Es decir, que sí que hay gente que lo mide y sabe cuál es macho y cuál es hembra, pero dicen que, bueno, que es mejor casi hacerlo con una máquina porque si no la sueles liar. Pero qué historia, ¿eh? Claro, porque dices, sexador de pollos es difícil, pero lo que hablamos, sexador de besugos, de lubinas, de angulas. ¿Cómo sexas una angula? ¿No son todas hembras? No lo sé. Pero bueno, hasta ahí este bloque fugaz del curioseando de hoy, 12 y 19 minutos. Vamos a escuchar un temita electrónico porque hemos tenido mucha tralla, ¿no? Y por si acaso alguien está recogiendo por casa, como nuestra amiga República, que seguro que nos está escuchando. Vamos a meterle un poquito de electrónica y después llamaremos al Nega. Le he mandado un WhatsApp, no me ha contestado. Ahora he cambiado el móvil y tal. Veremos si nos coge el teléfono, que espero que sí, para que nos hable del concierto de esta noche de Los Ríos Propaganda, de Los Chicos del Maíz y también de su nuevo libro Abajo el Régimen, que son conversaciones con Pablo Iglesias. Pero hasta entonces, a ver qué te parece este tema que te rescato hoy, que lo vi el otro día navegando por la red y dije, mira qué cachondos los Netsky y este papi de cachorrito, ¿vale? No papi de ay papi, ¿vale? El videoclip es muy bueno, ya os lo voy a compartir en el Facebook y en el Twitter de El Cantamañanas, @guindimano@radiotopo o facebook.com/elcantamañanas. Un poquito de movimiento electrónico y después seguimos con más aquí en el programa más natural que concentra todos los estilos musicales de 11 a 1 del mediodía en Radio Topo. We'll be right back.

La música de The Bell Reyes, qué voz más potente que tiene esta mujer. Yo os recomiendo que veáis el videoclip en el Facebook de El Cantamañanas, El Cantamañanas con K, o en el Twitter, que lo voy a poner ahora mismo, @guindimano, @radiotopo, que estoy hoy que no llego. Pues se nos ha caído la entrevista de momento, así que tengo que tirar de reserva. De momento, de momento. De momento. Veremos qué pasa. Son las 12:30, esperemos que nos dé tiempo a todo. ¿Qué pasa? Hoy había traído un bloque de curiosidades muy rapidito, porque teníamos... Como en estas dos entrevistas digo, no me va a caber nada, pero siempre tengo algo en la recámara. Hoy hacemos otra vez el Back to Basics. Vamos a volver a ver cómo se creó algo. Y hace unas semanas yo me preguntaba, con este tiempo tan cambiante, que parece que iba a empezar el invierno y de repente estos días estamos teniendo como un veranito, ¿no? Un segundo verano, que las playas aún se está bañando la gente y todo. Yo decía, oye, ¿quién fue el primer hombre del tiempo? Para saber si se equivocó o no. ¿Sabes? A ver de dónde viene. Pues vamos a investigar esto de la meteorología. El término meteorología desciende del título meteorológica del libro escrito al 340 a.C. por Aristóteles, presentando observaciones y especulaciones acerca del origen de los fenómenos atmosféricos y celeste. La palabra, en idioma griego meteoron, hace referencia al objeto, altos en el cielo, entre la tierra y el reino de las estrellas, mientras logos significa estudio. Más tarde, su discípulo, en una obra similar titulada, que fue publicada por Teofrasto, publicó el libro de las señales, centrado en la previsión del tiempo sobre la base de las observaciones de los fenómenos meteorológicos. Hasta ahí hacían previsiones a ojo, ¿no? De esto que dicen los abuelos que están sentados en un banco. Esa nube, a mí que tiene agua, ¿eh? No, trae Pedris. Pues eso, iban así hasta que llegaron estos griegos y lo hicieron. ¿Qué pasa? Pasamos de época y saltamos al siglo XVII. Joder, donde, menudo salto. Claro, de los griegos, pues oye, pues si querías todo lo de en medio, pero vamos. El siglo XVII, donde el científico italiano evangelista Torricelli estaba fascinado por las fluctuaciones del mercurio contenido en un tubo de cristal abierto en su parte inferior y colocado por el extremo abierto sobre un recipiente lleno de este elemento. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? Un vaso de tubo con mercurio encima de un plato con más. Y se dio cuenta de que la subida y la bajada del mercurio reflejaba los cambios en la presión atmosférica. Torricelli acababa de inventar el barómetro. El mercurio desciende con la llegada del mal tiempo y asciende cuando el tiempo mejora. En 1760, el físico alemán Otto von Guericke fue el primero en anticipar con éxito una tormenta con ayuda de un barómetro. O sea, que estaba allí el tío esperando delante del plato con el tubo del mercurio y decía: ¡oye, oye, oye, que está bajando! ¡Que va a llover! ¡Que va a llover! ¡Que lo dice el mercurio, que va a llover! Y acertó, pues fue el primero que acertó, este hombre, Otto von Guericke. Pero no vale solo con eso. En el siglo XVIII se descubrió que la variación de la presión atmosférica en diferentes lugares estaba relacionada con la velocidad del viento. Ello indicó que las zonas altas y de bajas presiones se desplazan como sistemas meteorológicos. Claro, ahí estaban, otra vez, los dos abuelos que observaban a ojo, sentados en la paca de paja diciendo: Mercurio, Mercurio, yo no sé qué dirá el Mercurio, pero este aire es de tormenta, este aire de tormenta, déjame de mercurios. ¿Qué pasa? ¿Os parece muy antiguo? Pues vamos a algo más moderno. En el 1854 se creó el Instituto Meteorológico Británico y a partir de ese momento se empezaron a ofrecer previsiones meteorológicas modernas basadas en las lecturas del barómetro y otros indicios. Hombre, Instituto Meteorológico Británico, pues casi todos los días va a llover. Sí. O sea, si es británico tampoco tienes mucho que... Muy bien, sí señor. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Nublado o lloviendo? Sí, me corto tampoco, una mano. Tampoco tienes mucho que... Claro, y encima allí, seguro que si dices, pues se ha equivocado el hombre del tiempo, te llevas una alegría, porque solo puede pasar que haya sol. Aquí es diferente, que dicen, va a haber sol y te llueve, pero bueno. ¿Qué pasa? Sigo investigando. El 11 de enero de 1954 se emitió el primer pronóstico del tiempo en la BBC, presentado por George Cubierta. Este fue el primer hombre del tiempo, George Cubierta. Claro, por eso era del tiempo, porque como las cubiertas, como lo que viene siendo un perche. ¡Qué malo! Y los mapas estaban dibujados a mano en el centro de tiempo de Londres, antes de ser enviados por correo. Las previsiones fueron presentadas por la misma persona que las había compuesto y tenían relativamente poca precisión. O sea que ya se equivocaban, porque claro, calcula, ¿eh? Verlas, o sea, observar lo que te dice el barómetro, el viento, tal, dibujarte el mapa a mano, o sea, decir aquí va a hacer sol, aquí va a llover, aquí tal, lo mandas por correo a la tele y el tío de la tele lo dice. Pues cuida, ¿sabes? Movida. Pero eso, mucho curro para que veáis las previsiones del tiempo, ¿eh? Pues ya lo sabéis, el primer hombre del tiempo se llamó George Cubierta. Y la primera misión, el 11 de enero de 1954. Así que ya lo veis, el primer hombre del tiempo, inglés. ¿Qué pasa? Que este Back to Basics te ha dejado un poco frío, ¿no? Porque dices, la meteorología, pues sí, guindilla, está muy bien, pero a mí lo que me gusta, como siempre, son las guarreridas. Meter cosas en cosas. Son las guarreridas, que os va mucho a todos. Pues también os traigo quien inventó el vibrador. Que sepáis que fue el médico británico Joseph Mortimer Granville en la década de 1880. Y su finalidad era curar la histeria en las mujeres. A principios del siglo XX fue el quinto electrodoméstico más popular, tras la máquina de coser, el ventilador, la tetera y el tostador. Esto de la histeria es lo de... A ver, la movida está de que... A ver, no sé cómo explicarlo. Pues a ver si aprendes. Bueno, es una movida machista. ¿Ah, sí? Sí, es que ya no me acuerdo cómo iba el tema. Era como que... Joder. Ahora no te viene. Ahora no me viene. No me viene. Era una movida machista de como que las mujeres... Se volvían locas y no tenían tracatra. Supongo. No sé, o... Porque si tienes histeria y te recetan un vibrador, supongo que es porque viene provocado porque te falta lo que viene siendo fuelle, ¿no? Pero no era del todo así, era. Es que ahora no te, ya buscar información para el próximo programa, pero vamos, eso de histéricas y tal. No estaría mal. O sea, no tiene nada que ver con. Yo creo que no tiene nada que ver con la falta de sexo. Pues mira, ya tienes algo para buscar información para el próximo día que vengas al Cantamañanas. Como ahora que me acuerdo, tengo que mandarle un saludo al grandísimo Juanjo Casafranca, que nos está escuchando. Desde aquí, un grandísimo abrazo, que vino el programa pasado. Y en las leyendicas hablamos de fantasmas y me dijo: oye, ¿sabes que dicen que había un fantasma en los almacenes Gay de la calle Alfonso? Os recuerdo, almacenes Gay, porque el fundador era José Luis Gay y estaba el cartel aquel de entrada Gay en Mira el Bueno. Lo estaba investigando, Juanjo, ya que nos estás oyendo, y que sepas que no era en los almacenes Gay, era en Zara. En los almacenes de Zara de la calle Alfonso decían que había un fantasma que desordenaba la ropa día sí, día también. ¿Qué dices? Desordenaba la ropa. Anda que no hay gente en un Zara desordenando ropa, ¿sabes? Pero bueno, que lo sepas. Está cerrado ese Zara ahora mismo. Y ese local juraría que sigue estando vacío. Pero que lo sepas. El fantasma estaba en los almacenes Zara de Zaragoza. Ahí Iker Jiménez tiene tema de... Sí. Sí, sí, ahí tiene temario. Y tenía más leyendicas para el día de hoy, pero me las tengo que guardar, porque son las 12 y 38. Os voy a poner otro tema para seguir animando esta mañanita y veremos si el teléfono de Radio Topo suena y podemos hablar con el Nega o no. Espero que sí. Espero que sí, que tenga un poquito de tiempo y nos haga un poco de hueco. Y si no, pues seguiremos pasándolo bien aquí en el Canta Mañanas. Pero oye, vamos a movernos un poquito y para ponernos el buen rollo, nos vamos a ir hasta Barcelona, ¿vale? Para escuchar la música de estos coleguitas del Canta Mañanas. Los Itacaban, en su último discazo Rema, sacan este Oye Mamá. Un poquito de... un poquito de movimiento alegre. Ya lo sabes, despiértate con energía aquí en el Canta Mañanas, los sábados de 11 a 1 en Radio Topo. Las cortes y comisarías, detención ilegal, más represión policial. Suenan los Riot Propaganda y ahora sí, in extremis, tenemos al otro lado de la línea telefónica y con mucha prisa a uno de sus integrantes, el Nega, que está al otro lado del teléfono desde Pamplona, así que le damos los gritos y aplausos y los muy buenos días, Nega, desde Pamplona. Hola, buenos días. Buenos días. Upa, menos mal, al final lo hemos conseguido. ¿Qué pasa? Que el bolo de ayer se alargó un poquillo, me imagino, a la noche, ¿no? Y ahora ya estáis cargando todo para venir esta noche a Zaragoza, ¿no? Sí, claro, salgo un poquillo y estamos ahora, pues eso, ya es un poco de desayunos, duchas, recogida y demás. Ah, upa, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Qué tal fue en Pamplona? ¿Se llenó el garito o cómo fue la respuesta? Pues la verdad es que sí, al final se llenó. ¿Mm? La movie. Muy sí, bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, oye, después de además, todo... era un concierto un tanto especial porque era la despedida de aquella propaganda en Euskal Herria, ¿no? Porque este verano estábamos en Mogollón, estábamos en San Sebastián, en Bilbao, en pueblecitos, hicimos mucho este verano aquí en Euskal Herria. Y la verdad es que era un poco como la despedida aquí en Euskal Herria y la verdad que, muy bien. Claro, porque recordemos que los Riot Propaganda, después de estos últimos bolos, paran. De momento, pararán. Sí. Que sepáis que aún quedan bolos. El 22 de noviembre os queda Vila Real en la sala Gossip, el 23 de noviembre en Murcia en la sala Garaje, y el 13 de diciembre en Madrid, la sala Penélope, y acaba el 14 de diciembre en Valencia, en la sala La 3 Club. Oye, después de toda esta gira de los Riot Propaganda, ¿qué sensación te queda? ¿Ha habido mejor respuesta de que esperabais? ¿Habéis ido a sitios que ya no cabía más gente y se ha quedado gente fuera y todo? ¿Cómo ha sido? La verdad que, como te digo, espectacular. Ayer, joder, millones de personas y se agotaron las entradas. A veces la verdad es que ni nos lo creemos, ¿no? Porque tal y como está la situación, joder, la crisis pega para todo y pega para todos y para todo. Claro, pero y a veces ni nos lo creemos, ¿no? De cómo la respuesta de la gente está siendo, no sé, nos sobrepasa, ¿no? Tremenda, normal. Normal cuando, nos sobrepasa. Cuando ves un grupo así de bueno, todo el mundo se vuelca. Oye, una pregunta que me hacía yo, que cuando ves un grupo así de bueno, todo el mundo se vuelca a ir a verlo y a reventar las alas, que es lo bueno que tiene este país. Yendo rápido, una pregunta que me surgía a mí, en vuestro Bandcamp de Riot Propaganda, yo leía, Riot Propaganda es un proyecto político y contracultural de los chicos del maíz, ya veas Corpus. ¿Cuál era el objetivo de esta unión y si crees que se está cumpliendo? Pues bueno, el objetivo es ese, o sea, es más que, pensamos que es más que un proyecto musical, y por eso de ahí la etiqueta de contracultural, ¿no? Porque, pues bueno, dabas las letras, dabas la actitud, pues pensamos que va más allá, ¿no? De lo meramente cultural, o va más allá del mero ocio y el entretenimiento, ¿no? Pensamos que, pues eso, que la etiqueta contracultural de alguna manera pues aúna los conceptos, ¿no? De tanto de Habeas Corpus como de Chicos del Maíz, ¿no? Que pues eso, los grupos comprometidos de larga trayectoria político social y un poco es eso, ¿no? ¿Cómo, de alguna manera pues eso, ese concepto esparcir el mensaje, ¿no? Cultural, aprovecharlo como pues eso, como una herramienta, ¿no? para denunciar la situación. Ah, upa, muy bien. Oye, yo me preguntaba, con todo este mensaje contracultural y todo esto, y siendo que el 13 de diciembre en Madrid está el concierto en la sala Penélope, ¿te molaría que la revolución empezara después del concierto de los Riot Propaganda, ya que estés en Madrid, saliera todo el mundo encendido y dijera, venga, hay que tomar el Congreso, pero de verdad? Qué va, qué va. Eso es pedir pedazo de algo, o sea, un grupo y, bueno, en general la cultura o la contracultura o la cultura comprometida o los grupos, pues son una herramienta más, pero en ningún caso son la herramienta definitiva. Creo que, pues bueno, pues una novela, un libro, un ensayo, una obra de teatro, una canción, un cuadro, ¿no? Un artículo, pues de alguna manera sirven para, pues para abrir puertas, para dar cancha a ese mensaje contracultural, ¿no? El que hablábamos antes, que no tiene cabida en los medios, pero bueno, que tampoco era y espere que la revolución va a salir después del concierto, así sería absurdo, pretencioso y absurdo, ¿no? Creo que la revolución surge después de muchos procesos, de mucha organización, de mucho acumular poder, en la calle, en los centros de trabajo, en las universidades. No se va a montar solo después de un concierto, ¿no? Vale. Y espere que un grupo de música vaya a montarla. La revolución. Muy bien. Oye, rápidamente, a ver. Nuevo disco de los Chicos del Maíz. He oído que se va a llamar La Estanquera de Saigón. Lo primero, como siempre, la pregunta es obvia. ¿Por qué el nombre y para cuándo más o menos lo podremos tener? Y si habrá alguna colaboración que nos puedas adelantar. Pues a ver, el nombre tampoco, igual que parece de la Manes, tampoco tiene mucho secreto ni mucho, la teoría así sentido, ¿no? O sea, creo que suena bien. Es un juego de palabras ingenioso, es una especie de homenaje a Eloy de la Iglesia. Y la estanquera de Vallecas, ¿no? La estanquera de Saigón. Sí. Saigón, el rollo de la guerra de Vietnam, una gran derrota para Estados Unidos. Y poco más, ¿no? O sea, tampoco creo que tenga mucho más secreto. Respecto a colaboraciones y demás, prefiero lo adelantar. Vale, aún tenemos que tener cautela, ¿no? Ahora, precisamente ahora estamos inmersos en todo ese proceso, ¿no? El tema de cerrar las colabos, cerrar las bases, cerrar quién aparece, quién no aparece. Vale, o sea, con no, esto. Aún no tenemos claro y lo preferimos no. Aún está un poquillo en el aire, no, pero para el 2014 estará la estanquera de Saigón, ¿no? 2014, sí. Muy bien, lo esperamos 2014. Con impaciencia. Más cosas, porque tú, macho, es que no te paras. Los Ríos Propaganda, también los chicos del maíz. Y esta tarde, a las 6:30, aquí en La Pantera Rosa, muy cerquita de la radio, vienes a presentar tu libro, Conversaciones con Pablo Iglesias, llamado Abajo el Régimen. Abajo el Régimen, creo que tiene una anécdota, este nombre, con un graffiti. Dinos, cuéntanos el por qué se llama Abajo el Régimen. Pues bueno, Abajo el Régimen porque pensamos que es provocador, ¿no? Porque siempre que escuchamos de los grandes medios la palabra régimen, ¿no? Pues siempre hace referencia a exóticas regiones del mundo, ¿no? El régimen cubano, el régimen de Chávez, el régimen de Corea del Norte. Nunca escuchamos hablar del régimen español o del régimen de Estados Unidos, ¿no? O el régimen de Merkel. Sí. Y pensamos eso, ¿no? Que era provocador, viene de la pintada esta que se hizo en el Congreso, ¿no? Y pensamos que pues eso, era muy representativo, ¿no? Un poco de todo el espíritu que queríamos transmitir y todo el espíritu que se vive un poco en estos tiempos, ¿no? Abajo el régimen. Claro, una frase que concentra todo ese malestar, ¿no? Que todo el mundo decimos, venga, hay que cambiarlo sí, ya. Concentra de alguna manera pues todo ese malestar y toda esa rabia y toda esa frustración. Oye, yo me preguntaba, si tiramos este régimen, ¿por cuál lo cambiamos? ¿Cómo? Que si tiramos este régimen, ¿por cuál lo cambiamos? Porque ahora se habla mucho de la economía del bien común, o nos tendríamos que volver comunistas, o nos volvemos una república federal, o nos vamos todos de las ciudades y volvemos a los pueblos. ¿Por cuál lo cambiaríamos si tiramos este régimen? Bueno, pues la verdad es que no es una respuesta fácil, ¿no? Hombre, hacemos preguntas complicadas. Pero, en el canto pues lo cambiaríamos pues por un régimen más democrático, más plural, más, sobre todo, más participativo, ¿no? La democracia no es votar cada 4 años y meter un papelito en la urna y olvidarse, ¿no? Creo que la democracia es participar activamente a diario de la política, y la política lo que tiene es que lo impregna todo. Por eso participar en un régimen democrático implicaría pues eso, implicarse día a día, ¿no? En los centros de trabajo, en las universidades, en las relaciones de vecinos del barrio, en el día a día, ¿no? Vamos. O sea, es algo que aprendí en Venezuela, ¿no? O sea, que la política no es votar cada 4 años y me olvido, ¿no? Es estar ahí participando activamente, siempre que se pueda, a diario, semanalmente, porque si no, tal y como hace con la política, que si no participas tú. Sí, se lo cocinan ellos. La política, si no lo haces tú, la van a hacer otros. Claro, o sea, dejar. Aquí en este país tenemos mucho la colectiva esa, la clase que está cayendo. Un día franco, una distrada, como alguien que sabe tan política. Pues no, hay que conseguir desacralizar ese concepto de la política, ¿no? La política es para políticos, ¿no? La política es para el pueblo, ¿no? Para cualquier ciudadano, para hay que participar de ella activamente, ¿no? Porque si no, ¿qué le pasa? La van a hacer otros y la van a hacer en base a sus intereses. Si no participamos, pues eso, a la vez, pues, son rápidos. Bueno, o sea, que cambiemos esta falsa democracia por una democracia real en la que nos tengamos que implicar y participar. Me queda más o menos claro. Seguimos, porque te empezamos a oír mal, además. Bueno, ha sacado este libro, Abajo el Régimen, con Pablo Iglesias. Por si acaso alguien no lo conoce, al principio del programa hemos escuchado un fragmento de una conversación de este libro que habéis grabado en YouTube. Lo podéis ver en el Facebook de El Canta Mañana o en el Twitter, @guindimano, @radiotopo. Y Pablo Iglesias, yo no sabía quién era, pero es un tertuliano de muchos programas de televisión y también sale en La Tuerca, programa en el que tú también participas. Y en Forapache. Yo me preguntaba, ¿necesitamos más libros que nos cuenten alternativas o necesitamos una tele de izquierdas? Pues yo creo que necesitamos una tele de izquierdas. Se recambie todos los libros, todos los ensayos y todas las recopilaciones de artículos. Vamos, la sección de la FNAC o de la Casa del Libro de Ensayo Político, de Política, yo la tiro por la tiro a la basura. Por tener una televisión de izquierdas. ¿Sí? ¿Y no crees? El poder de la televisión. ¿Y es que el problema de la televisión es que no se puede medir. Es tan brutal y es tan absoluto. Además, esto Pablo Iglesias lo comenta. Una de las cosas que echa en cara a Izquierda Unida en Andalucía, ¿no? Es que, vale, ahí está el pago de peso, lo que quieras, pero no me des una concejalía de ambiente ni una historia así, también en la tele. Dame un programa semanal, un programa diario para que y poder ver la televisión es absoluto. Sí, pues. Es un creador de imaginarios, es un catalizador de ideología, de todo. De más televisiones de izquierdas y de los líderes, porque libres, estamos de líderes de izquierdas. Hasta arriba, ¿no? Aupa, yo esperaba, digo, ahora con esto de las Smart TVs, que vamos a poder tener internet en la tele, ¿no? Que hay mucha gente... Te oigo fatal. ¿Me oyes fatal? Pues será tú porque no he tocado nada. Mira a ver si me escuchas un poco mejor. Pero bueno, yo me preguntaba que ahora, a lo mejor con las teles, con estas Smart TVs que tienen internet, a lo mejor en el online tenemos una posibilidad de sacar una tele de izquierdas. Esperemos que a alguien se le ocurra y cuando todos tengamos tele moderna, que se meta por ahí, ¿sabes? Pero bueno, es inconcebible, ¿no? Porque ya no se queda una tele, es que no tenemos una radio a nivel estatal. No. Una radio de izquierdas a nivel estatal, no lo tenemos, ¿no? No, como mucho te puedes... Es un poco triste. Sí, como mucho en internet, bueno, en internet, en streaming, como por ejemplo Radio Topo, que podéis encontrarlo en internet. Internet es un medio muy interesante, es un medio también con muchos espacios, pero sigue sin poder competir con la televisión, ¿vale? Exacto. El respeto, la influencia o el alcance que tiene una noticia de televisión no se puede comparar con internet. En internet hay tanta información que muchas veces pues no la hago ni por nada. Es difícil buscar y sería mejor un medio más directo, de acuerdo. Oye, seguimos, porque yo he visto muchas entrevistas estos días tuyas para preparar esta y la verdad es que todas eran con gafas de sol. Hasta que vi una en Sudamérica que salía sin, y ahora he visto unas cuantas entrevistas que sale sin gafas de sol. ¿Qué pasa? En este vídeo que hemos colgado en el YouTube, lo podéis ver, que sales con tus gafas y sin gorra, que yo decía, ¡buah! Es el nega, es increíble. Entonces, este cambio de look, yo me preguntaba, ¿tú de normal por la calle vas con gafas de sol y gorra y cuando tienes que hacer una entrevista seria dices, me pongo de formal? ¿O es al revés? ¿Es un poco J.K. Mr. Hyde o...? Pero esto es preguntas a esto es preguntas a esa rosa, tío. Llevar gafas de sol y gorra, forma parte de mi idiosincrasia estética. Ah, upa, o sea que... Vamos, tampoco creo que sea relevante si llevo gorra o eso. No, hombre, pero... gafas de sol, no me falta ahí de tomar su pastel de Me hacía gracia. De mis piernas a si llevo gorra, Bueno, también tengo que meter algún chicharro para bajarte un poco la guardia. Pero bueno, seguimos con más preguntas de las buenas. Tú también, aparte de todo esto que haces, también escribes artículos en Caos en la Red, algunos dedicados a la conspiranoia, que por lo que he leído te gusta bien poco, ni reptilianos, ni Anunnaki, ni nada de esto. Sí, me entretengo. Exacto. Me entretengo bastante. En el Cantamañanas somos muy conspiranoicos, pero nos buscamos conspiranoia con cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, yo hay muchos días que comento en el programa que yo no me fío de las elecciones españolas. Yo creo que los datos que nos venden muchas veces nos pueden incitar a ver que parece que ha ganado el PP, sí, o que el PP tiene más votos. A ver si te puedo subir un poquito más el retorno, sí, y me escuchas bien, mejor. Sube la voz. A ver si te puedo subir un poco el retorno y que me oigas mejor sin que se llegue. Vale, ahora sí. Ahora sí, vale. Entonces, yo me preguntaba, porque yo, como te digo, no me fío de las elecciones, y estos días el CIS sacaba su barómetro y decía que el PP tendría ahora el 36% de los votos. Pesó el 28% y Izquierda Unida. Sí, Izquierda Unida el 11%. Pero también decían que el 61% de la gente no confía en Rajoy. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si ahora, en la situación que estamos ahora, pidiéramos elecciones? ¿Realmente ganaría el PP? ¿Crees que hay más gente de izquierdas que no sale en los barómetros del CIS y que a lo mejor podríamos cambiarlo? ¿O las elecciones serían un paso atrás y a lo mejor nos llevamos un batacazo y otros 4 años de renovación? Bueno, es que ni un paso atrás ni un paso adelante. Ahora mismo la situación es dramática, no porque haya un apoyo al PP o menos apoyo al PP. La situación es dramática porque no hay una alternativa real de izquierda. O sea, Izquierda Unida, pues bueno, sube intención de voto porque con la crisis, pues no, la gente desconfía de los dos grandes partidos, pero realmente ahora mismo Izquierda Unida no es una alternativa de gobierno. Como va a ser Syriza en Grecia, ¿no? Que de alguna manera están rompiendo ese bipartidismo tradicional. Y eso es lo dramático, ¿no? Que con tal y como está la situación, pues la izquierda de la fundadora no se haya organizado electoralmente, o no se haya organizado socialmente o políticamente, ¿no? Si ya de las elecciones es casi lo de menos, ¿no? El problema es que no hay una alternativa real a esas opciones que comentas, ¿no? Es que también lo de la unión de la izquierda que comentabas, yo tenía de pregunta porque leyendo más artículos tuyos veía uno que decías Escape y el fetichismo de la derrota, donde hablabas que a los Escape los habían nominado a un Grammy por su álbum 99% y los Vallecanos, en cuanto se enteraron, pusieron dádselo a Obama que lo ponga junto al Nobel de la Paz. En el artículo hablas de cómo la izquierda parece que cuando alguien sale del garaje, ¿no?, o del underground, de no ser conocido, a de repente pillar un poco de atención, ¿no?, y llenar pabellones y todo, parece que ya dejan de ser de izquierdas, parece que empiezan a ser unos vendidos y tal. Yo me preguntaba, ¿el gran reto de la izquierda, aparte de las luchas, es el llegar a unirse de una vez? Sí, bueno, más que llegar a unirse, es una cuestión de ser alternativa. No es la de vamos a unirnos, vamos a dejar de unirnos. Pero ese artículo, creo que modestamente voy a decir que está muy bien porque es extrapolable a la política, ¿no? Es favorable a cualquier partido político. Parece que tenemos que ser siempre minoritarios, parece que tenemos que ser siempre marginales, parece que tenemos que ser residuales para ser auténticos. Y eso es negarse a uno mismo la victoria, ¿no? Y como yo decía, yo no estoy aquí para montar un grupito. O sea, yo lo que quiero es yo lo que quiero es vencer. Yo lo que quiero es que los míos pues tengan cubiertas una serie de necesidades que considero básicas. O sea, no se trata de contra aquí un paripé a ver quién es más rojo o quién es menos rojo. Se trata de que hay niños pasando hambre en las escuelas, o sea, y eso hay que atajarlo. Sí. Y creo que en este país, pues eso, pecamos mucho de ese fetichismo de la derrota o esa pasión por lo residual, y creo que hay que salir de eso. Tanto como un grupo de izquierdas, un grupo de música de izquierdas, tiene que romperlo con ese... Con esa falsa underground, ¿no? Porque creo que la underground es una actitud, no es que te escuchen 50 en la sala. Claro. La underground no es que te escuchen pocos, la underground es una actitud. O sea, se puede ser underground, no sé, o sea, para mí, a través del verso, será un grupo con una actitud underground siempre, aunque vaya. Aunque triunfen por todos lados. 10.000 tíos, ¿no? Y eso es extrapolable a la política, ¿no? Se trata de actitud, no se trata de. Si te atienden más, si te votan más, o sea, se trata de la actitud, de una actitud, ¿no? Como dijo Arnaldo Day, no nacer para resistir, o sea, yo estoy harto de resistir, o sea, no quiero ser la izquierda que siempre resiste. Como dijo Arnaldo Day, somos, nacimos para vencer, no para resistir. Yo quiero que salga la izquierda, que salga un proyecto, que salga lo que sea, que tenga claro que tiene que salir a vencer, no a resistir. Que vaya. Estoy harto de proyectos que eso era hacer minoría, o sea, estoy harto de ser minoritario, estoy harto de ser. Sí. Y ha pasado, o sea, pasó en Cuba en el 59, pasó en la URSS en el 17, pasó en Venezuela, ha pasado en Bolivia, proyectos que en principio, o sea, bueno, aquí podríamos considerar minoritarios, y se han convertido en proyectos vencedores, proyectos que vencen, proyectos que son mayoría. Y yo aquí quiero lo mismo, porque además estamos en una. En un estado de emergencia social, o sea, no se trata de mis pajas mentales ni de mis sueños de grandeza. O sea, yo quiero un proyecto que salga a vencer. ¿Por qué? Porque hay niños en las escuelas que se desmayan los recreos porque no tienen residentes como la comunidad. Además, de verdad. Y eso es una situación de emergencia social. O sea, y ya está bien de, pues eso, de a ver quién la tiene más grande, a ver quién es más turista, a ver quién es. No, hay que hacer un proyecto que salga a vencer. Porque el PP está como está, y el PSOE es un partido. De los dos, de los que tradicionalmente forma el bipartidismo, está en las últimas. El PSOE ahora mismo está a mismo de compartirse en el PASOK griego. Pues por eso mismo hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar la coyuntura y meterles caña. Digo, ver todo por los cuernos y salir a vencer. No a contarles aquí la película de. De resistir y de ir quitándoles cachito. Hay que salir a ganar como en las peleas. O sea, si sales a perder. ¿No? O sea, yo toda la vida resistiendo. Yo toda la vida en. Claro, proyectos minoritarios, en sindicatos minoritarios, quiero salir a ganar. Yo pensando en esto. Vencer, salir a ganar. Yo, para empezar, pues creo que en principio hay que creérselo. Si no nos creemos ni eso, igual lo mandamos. Yo con esto de la unión de la izquierda, digo, hostia, a lo mejor necesitaríamos un dictador de izquierdas. Lo que me venía a la siguiente pregunta. ¿Te meterás algún día en política, nega? No me lo he planteado, la verdad es que. Pero bueno, si surgiera, no me gustaría nada, y no sé por qué me preguntas eso después de decir que si necesitamos un dictador. No se trata de un dictador, ¿no? O sea, a veces bueno. Se trata de simple y llanamente de democracia, ¿no? A veces creo que el concepto como dictadura del proletariado no deja de ser pues una democracia participativa y una democracia popular, ¿no? Vale. Pero bueno, de momento ni me lo planteo, ni me lo han planteado, ni nada por el estilo. Vale, esperemos que llegue y que haya este cambio y este partido que vaya a ganar. Solo dos preguntas rápidamente porque el Nega me ha dicho que tiene mucha prisa. La primera, ¿tú qué lees? Ya que sacas un libro, ¿tú ahora mismo qué te estás leyendo? Pues ahora mismo estoy leyendo Sociofobia. ¿Sociofobia? Y la verdad es que es un libro muy interesante, ¿no? Desmonta un poco todo ese ciberfetichismo, ¿no? Ese ciberactivismo. Que parece que hay gente que cree que con organizar un evento en Facebook ya pues sí, va a llevar la revolución en la misma línea. Terminé de leer hace no mucho la comunicación generalizada de Pascual Serrano, que va en la misma línea, pues montando un poco el mito ese de que con internet y con quedabas en Facebook y ese tipo de historias va a llegar el cambio. Bueno, sí, exacto, que hay que moverse más, ¿no? Y no tanto Facebook y tanto Twitter, que parece que moverse más fuera de la red, en el mundo real. Exacto, ¿no? Exacto, en el mundo real, la bajando a los bares y a las manis. Reduce su activismo a darle a me gusta o a darle. Voy a participar en un evento en Facebook, pero luego en la vida real no participa, ¿no? Y a veces, pues la realidad mediática tiene disfunciones con la. No encaja con la realidad real, ¿no? Vale, pues ya lo sabéis, menos activismo internautico y más bajar las manis y a las protestas y todo esto. Y por último, bajar las manis está muy bien, internet es una herramienta para, pues como herramienta propagandística, como herramienta para el debate, pero para aglutinar, pero luego, claro, hay que salir a la calle de verdad. A darle caña. Y por último, ¿qué le dirías a la gente? A ver si eres capaz de condensarlo en una frase, para que vaya al concierto de los Ríos Propaganda y además se pille tu libro. Está difícil, ¿eh? Condénsalo en una frase. Bueno, pues que venga el concierto de Río Propaganda, pues porque pues básicamente más allá de cualquier cuestión política o trascendental, porque es divertido, ¿no? Porque yo creo que para llegar a la gente hay que hacerlo ameno, hay que hacerlo entretenido, hay que entretener, ¿no? Creo que la cultura de corte comprometido, si no entretienes, está condenada. Se convierte en un producto elitista. Y eso, que vengan, que lo pasamos chupis en cada bolo. Vale, o sea, que diversión asegurada, y en el libro pueden encontrar unas conversaciones. Que diversión asegurada esta noche, en el concierto de los Ríos Propaganda, en la Casa del Loco, y si quieren reflexiones sobre cómo está la situación actual, que se pillen abajo el régimen, ¿no?, de El Nega y Pablo Iglesias, que presenta esta tarde en La Pantera Rosa, os lo recuerdo, a las 6:30 de la tarde. Bueno, dicho todo esto, te vamos a despedir con un tema de los Ríos Propaganda, porque me ha dicho, rapidito, que me tengo que ir, que tiene que montarse la furgoneta ya. Muchísimas gracias, Nega, por hablar hoy en Radio Topo. Gracias. De verdad, un placer. Y eso, esta tarde te veremos. Yo intentaré estar en primera fila en el concierto, y si puedo me paso por la presentación del libro para echarme una foto. Un abrazo muy grande y que vaya bien el viaje. Gracias. Venga, un abrazo, Peña. Hasta luego. Adiós. Lo siento por Pervis Pasco, que tenías tres preguntas, pero es que me ha dicho, me ha dicho cuarto de hora y le hemos robado 20. O sea, por eso no te he dejado Pervis, lo siento. No pasa nada, tío. No pasa nada. Es que me miras así. No, te decía que se estaba acabando la hora del programa, te decía. Sí, hoy nos hemos pasado, es la 1:06 del mediodía. La gente que nos escuche en la repetición mañana domingo se va a perder ese medio cacho de la entrevista. Pero tú que nos escuchas en directo, te la has comido entera. Y sí. ¿Quieres bajártelo en podcast? Ya sabes que están en radiotopo.noblezabaturra.org y también en nuestro Twitter, @guindiman, o en @radiotopo, y en el Facebook de El Cantamañanas. Escuchamos último tema de los Ríos Propaganda, la frase célebre, y nos despedimos. En un corazón que desdibuja las fronteras, tus ojos de pantera, el color de mi bandera, y aunque hiera ni duela, marxista hasta que muera. Podrán cortar las flores, no la primavera. Os fundo en el micro hasta de borrachera. Subo la escalera, hijos de la gran puta. Soy el Nega, conciencia obrera absoluta. Como un pantera negra, soy el recluta. La voz crítica que hace subir la marea. No hables de política, capullo, no tienes ni idea. Fluyo, subo a la azotea, no lo niego. Tenemos a Merkel en un zulo, enseñándole griego. No, no le llaméis libertad a este espejismo de comodidad. No, no desprecies la dignidad, ella es nuestra. riesgo revienta la sala. Nos guían los mejores, Rosa Luxemburgo, Fidel Castro Argala. Otro cartucho, otra élite, otra bala. Otro gobierno títere al que tu libertad regalas. Otra concejala corrupta, no deja que abortes. Pelotas de goma, antidisturbios cargando en las cortes. Otro rapero torpe en busca de gloria. Y como no mete ni miedo, se refugia en la homofobia. Sois escoria, basura. La cultura de este país es Sálvame y la Noria. La asignatura pendiente, fascismo presente. La delegada de gobierno, Cristina Cifuentes. Maderos, dementes, contribuyentes, hartos. España pide a gritos menos flores y más pasamontañas. Escribo con las entrañas, esta vez sin boa. Trajo y trabajos forzados, gordillo a la Moncloa. Brillo, afilo el cuchillo en la trinchera. Ahora todos dan mensaje para no quedarse fuera. De cualquier manera, no es lo mismo. Tú rapeas contra la crisis, nosotros contra el capitalismo. Yeah, y no es lo mismo. Tú añoras tener una tele de plasma, comprarte un turismo, volver a la burbuja del 2005, a volver a sentirte parte de este gran circo. Así que lárgate, que esta vez hemos venido a por todo el pastel. Nada de medias tintas, ya se acabó. Queremos nuestra guillotina en la Puerta del Sol, yo. No, no le llaméis libertad a este espejismo de comodidad. No, no desprecies la dignidad. Ella es nuestra última oportunidad. Y 10 minutos del mediodía. Con este tema de los ríos propaganda llegamos hasta el final del programa de hoy. Oh. Muy bien, muy bien. No sin antes dar las gracias a República, que nos acaba de llamar. República, muchísimas gracias siempre por estar al otro lado y escucharnos. Me ha dicho que le ha gustado mucho la entrevista al Nega y que es un tío que le parece genial. Y oye, me alegro siempre de que te guste el programa y de que estés ahí escuchándonos. Un súper abrazo desde aquí. También a Juanjo Casafranca, a Chris y a toda la gente que nos ha escuchado y que nos ha seguido a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos y estos aplausos para vosotros. Dicho todo esto, 11, o sea, 1 y 10 minutos, nos tenemos que ir, Pervis Pascó, con un tema que le vamos a dedicar a República para que siga moviendo y una frase célebre, ¿vale? Vale. La frase célebre la tenemos un poquito ahí descuidada hoy, pero bueno, antes de la frase célebre, como siempre recordarte que te recomiendo que no desconectes nunca de Radio Topo. La 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva, música libre, sin publicidad y los locutores más reales de la radio. En el programa de hoy, dar las gracias a Pervis Pascó. Muchas gracias, tío. Gracias por venir. Receta vegana. Muchas de nada. Temas punk de cojón. Convocatorias. Te ha salido hoy. Y esa cresta me mola. También dar muchas gracias desde aquí a los Critter y al Nega por hacer esta entrevista. También muchísimas gracias cuando oigan el podcast, si lo oyen. Desde aquí, gracias. Y sobre todo a todos vosotros. Frase célebre del día. ¿Tienes una, Pervis Pascó? No, ¿verdad? No, al no, final no, te has quedado no, que no te gusta ninguna. Es que las que me has puesto no me molaban. Ya, es que yo ayer tenía que haber traído los deberes de casa. Te ha faltado eso. Yo hoy tampoco la había de esto, pero al final he conseguido pillar una frase que dice tal que así. La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en una democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Con esa reflexión, se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte hasta la una, hoy 1:12 del mediodía. El próximo sábado volveremos con más, seguiremos teniendo activo el concurso de Critter, tendremos más entrevistas, más locuras, más ciencia y más conspiranoia. Hasta entonces, que tengas un feliz fin de semana, que sea todo lo mejor y que tus sueños se hagan realidad. Nos vamos. Adiós. I still be happy ever after, you'll believe me.